No, pero es que aún no he visto el del tamaño. O sea, es del 15 de octubre. El de, para explicarle a tu novia que no es importante que la tengas pequeña. Becario, ponte a entrevistar. Becario, empieza tu viaje. El becario le toca currar. Ay, pues a ver qué puede ser. No será Rajoy, ¿no? No, no, no, no. Mister, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué podcast? Bienvenidos a un nuevo capítulo de ¿Por qué podcast? El único podcast que navega cada mes hacia rumbo desconocido para volver cada día 15 al mismo puerto, tu reproductor favorito. Como siempre, contamos con los mejores colaboradores posibles y en primer lugar tenemos a la reina del troleo, la guindilla de ¿Por qué podcast? Presentamos a la señorita Labiempe. Hola. En segundo lugar, nuestro becario, ese que solo sale de su zulo una vez al mes para traernos todos vuestros comentarios, los que nos hacéis llegar. Hoy contamos con el señor Fernán Has. Buenas y resacosos días. En tercer lugar, el secreto mejor guardado de estas J-Pod, nuestra arma secreta para esta nueva temporada. Es un placer para todos nosotros presentar al nuevo miembro del equipo. Con todos ustedes, el quinto integrante de ¿Por qué podcast?, la señorita Carmenia. ¡Hola! ¿Qué tal? Y por último, como siempre, presentando al resto de la familia, como en cada episodio, este que os habla, el señor Eobe. Os damos la bienvenida a este episodio especial de ¿Por qué podcast? Siempre que vienes a darla, me pillas en Valquiria, planeando los directos, organizando J-Po. Sune, no quiero podcast chungos, vengo del carajo y no me apetece hacer directo, a ver si me apañas. Un crossover con paciencia y la guardilla. Para ver a Milcar al Sandanco con el pelo sagravina. Los chicos de Condenados, porque podcast Royal Rumble se va solida. Alerta spoiler, Madrid ya no es el no, que no le deja a su mujer. Quillo, vente a hacer un cursillo. Que es de Materro, eso ya lo sé, pero chiquillo, sale el de Perdidos, que ya lo había borrado de mi podcast, para ver a mil caras andando con... Ya seas podcaster u oyente, asiste a las novenas jornadas de podcasting en Barcelona, los días 24, 25 y 26 de octubre en Valquiria, calle Carrer Pujades 126 de Poblenou. Entrada gratuita para todo el mundo. Consulta el hashtag JPod14Bar en Twitter para estar al día de las novedades. ¡Anímate! Bueno, en este caso, en este capítulo, no tenemos invitados y ya que no tenemos invitados, pero sí que tenemos a un nuevo miembro, yo creo que es de rigor presentar a este nuevo miembro a todos nuestros oyentes, porque muchos de nosotros sí que la conocíamos de antes, pero hay algunos de vosotros que seguro que no la conocéis. Muy buenas, Carmen, bienvenida. Hola, buenas. Vamos a ver, ponnos al día un poquito, ponnos al día a todos nuestros oyentes. Cuéntanos, ¿quién es Carmenio? Bueno, pues... soy una chica de Madrid que... ¡Ay! Que no sé qué decir quién es Carmenia. ¡Qué difícil! Espera, corta eso. Tú tranquila, hay muchas tumas falsas. ¿Edad? ¿Se puede confesar tu edad? ¿o no? Sí, sí, sí, tengo 33 años. Bien, bien, bien, perfecto. ¿Profesión, si se puede saber? Soy profesora de español para extranjeros. He sido anteriormente, en anteriores episodios, he sido diseñadora gráfica y también repostera. Uy, mira, ya tenemos que nos va a hacer pasteles y el logo. Sí, sí, sí, que el logo le tenemos que rediseñar. Y pasteles para diabéticos también, hay que decirlo. Eso no sé cómo se hace, ¿eh? Pero bueno, se puede investigar. Bueno, gustos o aficiones, que yo sé que escondes mucho friquerío por ahí. Soy muy, muy seriéfila y cinéfila, eso sobre todo. Y después el podcasting también me gusta mucho. Uh-huh. Sí, luego tenemos un par de preguntitas sobre podcast. ¿Cuál es tu usuario en Twitter? Es @carmeniamoreno. ¿Y cómo empezaste en esto de los podcasts? Porque para aquellos que estén al tanto, tanto Carmen como nosotros estábamos ahí como contrincantes en la final de la categoría general de los podcasts, y ella tenía un podcast anteriormente de participar en este. Cuéntanos, ¿cuál era ese podcast? Bueno, pues tengo un podcast que se llama Carmenian Dallas, que cuenta un poco de las aventuras que tenía yo cuando estuve viviendo allí durante 3 meses, y lo tengo con mi hermano y con mi amigo Miguel. Y antes de ese podcast, ¿qué otros podcasts escuchabas? Pues mira, empecé escuchando Fuera de Series y me empecé a enfocar así en todo podcast de series, o televisión, también Del Sofá a la Cocina, y me hice muy fan de los amigos Del Sofá a la Cocina, y de vez en cuando pues me mandan de corresponsal para algunos eventos, y entonces también grabo algunos audios para ellos y se lo mando. Sí, porque hace poquito estuviste en el festival de series, ¿no? Si no me equivoco. Sí, y hace poco hemos grabado una review con mi compañero Jesús, que somos los dos los que vamos acreditados por El Sofá a la Cocina, y nada, nos podéis escuchar ahí también de vez en cuando nos mandan algún sarao. Sí, también te tuvimos en algún que otro episodio de Seriefilia Podcast, los roscos aquellos que hacíamos. Sí, ahí estuve, y también he salido en alguno de La Mesa de los Idiotas, he salido en 2 episodios, y en mi época Dallas participé así activamente en el chat de Gravina 82, y también entraba en audio de vez en cuando, y no sé, me gusta por ahí aparecer, es una gente maja. O sea que no eres nueva en esto de hablar frente al micrófono. Bueno, pero me sigo poniendo nerviosa, ¿eh? Bueno, pero tú y yo también, no te preocupes. Eso, eso es normal. Bueno, eso solamente es la primera hora. Luego ya cuando llevamos 1 hora y media estamos ya que nos da igual. ¿Escribes en algún blog o tienes algún proyectillo más en internet o solamente lo que es en el podcasting? Bueno, pues yo tengo un blog de tartas que podéis ver, que se llama donmadaleno.wordpress.com, y nada, podéis echar un ojillo a las tartas así que hago, que son con formas del fondant que está tan de moda, y las hago por encargo básicamente, y nada, podéis echarle un ojo si queréis. Uh-huh. Ya pondremos un enlace en el Tumblr de Por qué Podcast. Sí, vamos, no lo tengo muy activo, pero está ahí. Bueno, pues como el Tumblr de Por qué Podcast, sí. Básicamente. Bueno, chicos, ¿tenéis alguna pregunta más para Carmen antes de ponernos de lleno en el episodio? Sí, sí, yo tengo una pregunta. Carmen, después de conocernos en la JPod, ¿sigues queriendo grabar con nosotros? Sí, sí, lo que me da pena es que no estuve casi nada con vosotros, porque estuve de un lado para otro y os veía, bueno, teníamos horarios diferentes. Sí, hombre, eso es normal. Cuando yo me iba a la cama, vosotros aparecíais. Bueno, eso sí. En el oveja negra ese. Pero eso significa que disfrutaste de la JPod. Sí, mucho, la verdad. Bueno, yo aprovechaba para dormir en la JPod. Sí, sí. Pues hay fotos de ellos, sí, sí. Menudo viaje a Barcelona para ir a dormir, madre mía. El stand de Por qué Podcast se aprovechó para una siestecilla también. Es que nos pusieron un sofá con ruedas y te ibas moviendo de un lado para otro. Bueno, aprovechamos a invitaros a todos a pasaros por el blog, por la sección de fotos, donde ahí colgaremos todas las fotos que hemos hecho los 5 integrantes de Por qué Podcast, que por cierto me la tenéis que pasar todavía para colgarlas. Y cuando quiera salir este capítulo, las tendremos ahí arriba, en la pestañita de fotos, las tendréis colgadas. Fenomenal. Blanquita, ¿alguna pregunta para Carmen? No, ahora sacaremos. Ahora hablaremos en el episodio. Venga, preséntanos de qué va a ir hoy el capítulo. Episodio especial JPod 14 Bar. ¿Por qué no fichar a Carmenia Moreno? El año pasado, casi todos los miembros del equipo, menos Carmen, que es la novata en este caso, tuvimos el placer o la desgracia de organizar o intentar organizar la JPod 13, y pese a que hicimos un capítulo especial sobre ello, pues no la disfrutamos como es debido, ¿no? Porque nos tocó pringar y bueno, lo vivimos más incluso que los propios visitantes. Pero en esta ocasión hemos disfrutado de una jornada de podcasting en Barcelona, bastante divertidas, y sobre todo al ir de visitantes, pues hemos tenido el placer de disfrutarlas plenamente, pero más descansados, sin ese estrés que conlleva ponerse la camiseta roja en nuestro caso y tener que ir detrás de todo el mundo para intentar guiarles. En este caso hemos sido nosotros los guiados y hemos tenido incluso un pequeño currillo en el stand, pero bueno, os iremos contando un poquillo las vivencias que hemos tenido en Barcelona. Así, en breves palabras, chicos, opinión general de estas jornadas, ¿qué os ha parecido? En breves palabras, luego ya nos metemos más de lleno. Cortas. Más breve imposible. Bueno, sí, eso iba a decir. Sí, yo creo que también cortas. Pero yo creo que siempre se nos hacen cortas. Dure un fin de semana o dure un día, se nos van a hacer cortas. Para mí no han sido cortas, han sido rápidas. O sea, se me ha pasado muy, muy rápido el tiempo que he estado dentro. O sea, yo qué sé, 10 horas que estuve dentro del Valkyria, se me pasaron como 2. No me dio tiempo a nada. Yo creo que nos ha pasado un poco de lo que más se quejaba la gente el año pasado, y era que no tenías tiempo para asistir a todo. Eso lo hemos vivido en esta ocasión, pero incluso con menos actividades, porque había, no sé si un 30% menos que el año pasado, pero a mí me daba la sensación de que no podía ir a ver nada. No sé vosotros si habéis tenido esa impresión de que queríais estar en todos los sitios y con todo el mundo, y al final se acaban y dices, joder, es que me he perdido la mitad de cosas. Claro, es que la putada es que o estás en el stand, o si quieres estar hablando con alguien no puedes ir a ver un directo, no puedes ir a un taller, ya tienes que elegir tú si quieres ver un directo o estar hablando con la gente, ya tú ahí decides. Tienes talleres, directos, estar con la gente, socializar, que era la bandera que más presumían los organizadores, que querían socializar. Y en nuestro caso teníamos que pringar en el stand, pero bueno, eso solamente fue por la mañana. Bueno, yo es que decidí socializar con la gente porque los podcasts y los talleres los puedo escuchar después. Pero el ver a la gente y el estar con la gente no. Entonces yo elegí el socializar con las personas. Yo quería ver los talleres y las grabaciones de podcast. Lo que me pasó es que me iba liando y sin darme cuenta me llevaba a lo mejor 3 horas hablando de un lado para otro, de un grupito a otro, y no era consciente de que había pasado ya 3 horas y que el podcast que quería escuchar se había grabado ya hacía 1 hora y media. Sí, justo. O ibas y ya estaba lleno y decías, pues ya, pues no hay sitio, me bajo. Sí, eso además nos pasó, o por lo menos a mí me pasó en el primero de los directos, en el del Barma, el de Milcar, Mespandar y Dumacay, hablando sobre Perdidos. Yo cuando llegué allí, ya no es que estuviera el bar lleno, sino que el bar, la acera, y era imposible hacer nada, porque es que ya habíamos llegado tarde, pero bueno, ya dijimos, bueno, de Perdidos al Río, ya estamos aquí, de Lost to the River, nunca mejor dicho, y ¿qué le vamos a hacer? Ya, pues ya lo iremos. En ese todavía no he tenido el placer de escucharle, pero por ejemplo el de Fab Fiction, que sí que tenía ganas de verlo y preferí quedarme en el stand, pues ese ya lo he escuchado, y eso que he ganado, ¿no? Pues, pero sí que es cierto que me gustaría haberle visto allí y disfrutar de lo que es un podcast en directo, porque no tiene nada que ver con luego escucharlo en diferido. Pero bueno, sí, tienes razón, sí. De estos directos o de estos talleres, ¿así alguna cosilla que destaquéis, que os haya gustado más de lo normal? Yo fui al directo que tú dices de Fans Fiction y me gustó bastante. Ellos estaban un poquillo nerviosos y nos pidieron que, por favor, que les echáramos una mano y habláramos y hiciéramos alguna pregunta y tal. Y la verdad que como estaba súper entretenido, pues te salía a hablar con ellos y meterte un poco también en la grabación. Y me pareció muy divertido, o sea que lo recomiendo a la gente que lo escuche si no lo ha escuchado aún. Además, esa sala donde la hicieron, con esos sofás en palés y demás, invitaba mucho, pues eso, a sentarte allí con ellos, cogerle un micrófono y debatir sobre series en este caso. Luego también estuvo el de Royal Rumble y... Perdón por el retraso, también muy divertido. Ese estuvo muy bien y se subió al carro Cabra Palmonte y Char Blue, y la verdad que estuvo bastante entretenido, se llenó la sala y gustó mucho, porque no había mucha gente que no les conocía y la verdad que gustó bastante. Y el de Zafarrancho, subí y Listocast, y estaba llenísimo, que era, es que hasta por fuera era imposible enterarse. Sí. Así que lo que les dije a los distocas, que me lo descargaré y ya les escucharé. Sí, eso es una pequeña pega. A lo mejor, a ver, luego haremos una valoración de puntos negativos de esta JPod, pero yo creo que esa sala, quizás para ese tipo de directos que son, digamos, tan esperados o tan masivos, a lo mejor se quedaba un poquito justa. Estaba de puta madre la sala. A mí me gustó mucho, muy, ¿cómo decirlo?, muy vanguardista, muy moderna. Pero quizás para meter a tanta gente se quedó un poquito justa. Yo lo vi en el de la, en el de Royal Rumble y en el que hicieron de la asociación antes de comer, que ya la sala se quedaba un poco, que te tenías que quedar de pies. Creo que había 30 bueno, y algo asientos o así. Eso era... también nos ocurrió a nosotros el año pasado y lo teníamos más que previsto. O sea, que eso quiere decir que el podcasting triunfa y que la gente tiene ganas de directo. Sí, la sala de los talleres incluso también se quedaba pequeña a veces. Sí, en la sala de Tony, al principio estaba bien, pero luego me salió un momento y a lo que fui a entrar estaba ya llena también. Uh-huh, sí. No había sitio. Yo entré a ver una charla sobre videoblog y estuve exactamente un minuto y alguien me sacó en plan, ven, que tenemos que hacer no sé qué. Estuve un minuto, es todo lo que estuve en las charlas. Sí, yo estuve en esa igual, un par de minutos cuando empezó Tony por la mañana y es que... Es lo que decía antes Fer, yo prefiero luego escuchármelas ya en mi casa tranquilamente y aprovechar ahí a estar con la gente. Me da pena por la persona que estás poniendo, porque sobre todo son gente que ya conoces, son amigos y demás, pero es que si me voy a Barcelona y lo otro lo puedo ver o escuchar luego más tarde, pues ¿qué le vamos a hacer? Pues, me lo guardo y ya lo escucharé luego. Respecto al sitio en general, luego hablaremos de la organización, de ese equipo organizativo, pero en cuanto al sitio, el Valkyria Hub, ¿qué os pareció este lugar de encuentro? Me pareció que estaba bastante bien y muy completo para ser unas JPod, lo vi bien. Igual hubiera metido las salas un poco más grandes, pero en sí estaba bastante bien. Sí, yo estoy con Blanca. Yo creo que las salas es un poquito más grandes o el intentar aprovechar un poquito más el espacio. No sé, a lo mejor la sala de abajo no, pero a lo mejor la sala de arriba se podía haber aprovechado un poco más el espacio. Yo vi demasiada mesa para Radio Podcast, ya no... A lo mejor se podía haber esquinado un poquito más hacia adentro, no lo sé. Pero haber organizado un poquito más el espacio sabiendo que, joder, los podcasts tienen tirón. Y se iban a llenar, porque se iban a llenar. Por lo demás, el espacio, lo que tú has dicho, un sitio muy vanguardista, la decoración con mucho espacio abierto, es lo que me entré y vi y dije, si es que es todo abierto, o sea, es que hay sitio por todos los lados para, incluso luego uno, la zona de los sofás a la izquierda, podías tener allí un pequeño aparte que estaba un poquito más escondidito, o sea, muy bien, la verdad es que muy chulo el lugar para este tipo de eventos. Y el bar también muy bien, con existencia de todo a todas horas, no hubo problemas por nada, buenos precios, precios populares, la verdad es que... Para repetir, perdona. Perdona, que hasta nos invitaron a cafés. Sí, eso lo organizaron. Pagaron, no sé cuántos, pero pagaron a lo mejor 80 cafés. No, creo que tú ibas... 200 consumiciones. ¿Cuántos eran? 200 consumiciones, sí. ¿Consumiciones? Joder, lo llevas a ver y pedí algo más fuerte con café. Yo también me pedí un café. A mí me dijeron, ve a pedir café que si quieres, que es gratis, que te lo pagan. Ah, vale, vale. Y vi ahí al tío que iba poniendo palitos en un cuaderno, pues un café, pues ya está, no pedí más. Sí, la verdad que el sitio en general estaba muy bien. Yo creo que es ideal para este tipo de eventos. Muy amplio todo, muy... No era para nada agobiante, que quizás era una cosa que pecaban las de Madrid, ese paseo. Sí, yo era un poco las salas incluso un poquito estrechas y esto al ser todo acristalado, al ser todo abierto, mucho pasillo, más mucho luz. Sofá, más luz, más aire, estaba muy bien. Y sobre todo para lo que ellos querían, para socializar, la verdad que invitaban a ellos. A mí el sitio me gustó mucho. Lo de tener el bar dentro, también otro punto muy muy bueno con esos precios, que me parece que eran 1,50 € los refrescos y 1,50 € las cervezas. Muy muy bien también, otro puntazo. Y lo de que nos invitaran después de comer a esas 200 consumiciones o lo que fuesen, vamos, pues, yo firmaba porque en toda la JPod hubiera ese pequeño apartado. Sí, muy bien. Sí, sí, vamos. El espacio además muy chulo, con tantas mesitas también para que la gente se sentara en grupetes, había sofás, había sillas que podías ir moviendo y cambiarte de sitio. Me pareció que estaba muy bien el espacio ahí. Yo lo que me arrepentí de no subir arriba en el cuadrado ese que había como plantas. Ah, sí, en ese jardín. En el jardín y en la sala del brainstorming. El brainstorming, donde se coloca ahora Valmonte. Sí. Pero no había nada, o sea, yo subí al cuadrado ese y era ese cuadrado, no había nada más. Sí, era como un pequeño jardín interior ahí, pero no... Es que no bueno, para nada. Jardín tampoco... Bueno, había 10 plantas, ponle, o 8. De hecho, yo subí y estaba mirando el cuadrado en plan, ¿para qué sirve esto? Me quedé así como un minuto mirando y apareció alguien, no me acuerdo si fue Juan de o no sé quién fue, y se me quedó mirando y me dice, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí sola? ¿Estás haciendo algo raro? Y yo, no, no, nada, que solo he venido para ver qué había aquí. Y dice, si no hay nada, yo ya, venga, que ya me voy. Ese sitio quizás lo deberían de haber aprovechado para hacer las entrevistas que estaban haciendo Richie y María Santonja. La verdad que ese sitio estaba muy chulo, ahí colgado en el aire y eso, yo lo hubiera aprovechado. Pues sí, pues sí, la verdad. ¿Y por qué no se lo dijiste? Sí. Pues porque ya bastante teníamos nosotros con el stand. Es que teníamos el stand, teníamos tu presentación, que luego hablaremos de ella. O sea, no, la verdad que se me pasó volado. No, no, no sé. Son cosas que luego caes y bueno. Estamos aquí conexión casi casi en directo, semi directo. Estamos en el Juchuju del tren. ¿Qué nos cuentan los compañeros de Por qué Podcast en estas primeras horas de viaje? Ya hemos parado en Guadalajara y estamos aquí en el bar tomando las primeras cervecitas. Estoy tambaleándome, ahora mismo casi me caigo. Quique, cuéntanos qué tal está yendo el viaje. Pues el viaje ha empezado justito de tiempo, que hemos llegado justito, pero muy bien, muy bien. La cosa ha ido entonando. Aquí estamos con las cervecitas, la bebida podcastera. Está justito, justito, porque aquí el amigo Fernán Haas, y ha habido un pequeño susto, casi casi no nos cogemos el tren. Nos han sobrado 10 minutos todavía para la entrada, o sea, no ha habido susto ninguno. Ha habido un último cigarro en el andén. Ha habido un último cigarro en el andén y un último cigarro fuera en la calle, por eso ha habido el pequeño retraso, pero nada más, porque el cigarrito de entre Cercanías y Renfe era obligatorio. Bueno, nos acabamos de meter en un túnel, imagino que no perderemos cobertura. No lo sé, pero voy a ver si hay wifi. No, va a ser que no. ¿Y pilas? Wi-Fi. Pilas, estamos ahí. Ahí, vamos. A ver, esto no es con el podcast, que tenéis un micro cada uno. Tenéis que avisarme para que os enfoque. Estamos tomando la primera cervecita del viaje, que hemos tardado mucho. Hemos tardado casi, no sé qué hora es. ¿Qué hora tenemos? Agárrame el micrófono, porque si no, no se te oye. Vale, yo te agarro el micrófono, ya hablo yo con mi... Ah, que le agarre el micrófono a una hora de viaje y es la primera cerveza. O sea, esto es increíble. Yo me quería tomar la primera en la estación, no me han dejado. Becario, ponte a entrevistar. Becario, empieza tu viaje. El becario le toca currar. Hola, buenas tardes. ¿A quién tenemos por aquí? Raúl. Y bueno, cuénteme, ¿usted ha subido dónde? Guadalajara. En Guadalajara ha subido al tren. Bueno, ¿qué le está pareciendo este pequeño vaivén de este traqueteo del tren? Bien, bien, muy entretenido. Lo de siempre, ¿no? Con cerveza se va pasando, como siempre. Ni ave ni hostias. Nada, nada, directamente al conservador. El tren se sigue moviendo, ¿para qué no vamos a sentar si podemos tener cervezas en el bar? Muy bien, ¿qué espera usted de Barcelona? Pues pasándolo bien y un buen rato con amigos. ¿Y cerveza? Efectivamente. ¿Más cerveza? También. ¿Asistirá al primer evento en el Barma? Seguramente sí. Si la cerveza nos deja. Si nos deja la cerveza. Hola, buenas tardes, señorita. Hola, buenas tardes, caballero. Cuénteme, ¿qué hace aquí en este tren? A mí me han metido, no sé ni dónde voy. ¿Qué le han metido? En el tren. Ah, bueno. ¿Y dónde se dirige? Que no lo sé, he dicho. Ah, que no lo sabéis. Bueno, ya sorpresa. Ya se lo vamos diciendo, señorita. ¿A Barcelona? Vamos a Barcelona. Ah, bien, bien. Vale. Vamos a efectuar una parada en Zaragoza. Y entra Chucuchucu. Es el juchuchú del tren. El juchuchú. El juchuchú del tren. Bueno, ¿qué espera usted de Barcelona? Yo me voy a ir de turismo. O sea, de J-Pod nada. Cero. ¿Sabe lo que son los J-Pod? Sí lo sabe, sí lo sabe. El año pasado estuvo. Lo sé. Estuvo hasta en la cena. También. Bueno, estuvo en la cena y en el bar. Y en la merienda con la cerveza. Y en la J-Pod y en la previa de la J-Pod. Y se lo conoce final, casi mejor que final. Tú. Y en el final. Bueno, aquí la señorita quiere despedirse. Que no nos ha dicho su nombre. ¿Usted quién es? Vanessa. ¿Vanessa? Mucho gusto. El gusto es mío. Vanessa, mucho gusto. Muy bien, señorita Vanessa, mucho gusto. Encantado de conocerla. Bueno, devolvemos a la conexión a los estudios centrales, que el becario quiere beber. Cuéntanos, ¿qué esperas tú para estas J-Pod 14? Pues yo espero desvirtualizar a algunas personas que no he desvirtualizado aún y poder charlar con muchas otras personas con las que no pude charlar en las anteriores J-Pod porque estábamos hasta arriba de curro y me quedé con las ganas. Bien visto. Pero de virtualizar mucho y hablar mucho. ¿Cree usted que tenemos posibilidades de ganar el premio que otorgan mañana a la Asociación de Podcast? Tengo una pequeña esperanza. O sea, algo de ahí creo que sí, pero vamos, tampoco está la cosa complicada. Y hay grandes competidores que nos está preguntando la camarera. La camarera nos está preguntando que qué es eso que pone en el micrófono de por qué podcast. Lástima que no, tenemos que haber hecho tarjetas para estos momentos. Sí, sí, sí. Una tarjeta de presentación, yo. Enrique García, de por qué podcast, gracias. Aquí tiene usted. Bueno, si coincidimos con esta misma camarera a la vuelta, lo mismo luego podemos decir que somos galardonados con el premio. A lo mejor. Eso espero, por lo menos uno. Porque ahora mismo parecemos un poco ridículos, pero luego ya con el premio, como que. Seremos ridículos igual, pero felices. Pero, oye, pero con un premio. Pero con un premio. Con un premio. Sí, sí. O con dos. Mejor Blanquita. No, sí, el que yo contaba era con el de Blanca. ¿Usted cree que tenemos alguna posibilidad de ganar? Ilusión toda la del mundo. Hombre, una posibilidad entre cinco, eso sí. ¿Ves? O sea, un 20%. Que tenemos un 20% de probabilidades de ganar. Es más que la primitiva. Sí, sí. Más que la primitiva, más que el Euromillón. Bien, bien. Bueno, es un placer estar nominados. Ya es un orgullo tener una excusa para ir a Barcelona porque nos han nominado a algo. Vamos a ver, yo el año pasado en la JPod 13 me hice una foto con el señor Abraham de la Guardilla con su premio y dije, esto es lo más cerca que voy a estar de un premio de podcasting. Y este año me veo nominado junto a vosotros para un premio. Esto sí que es lo más cerca que voy a estar de un premio. Para mí es suficiente. Si gana te toca, también vas a estar cerca del premio. Hombre, vamos aunque a ver. Seguramente si... no se venga para Madrid. Porque si gana te toca, claro que se viene para Madrid. No sé, eso lo dices tú, yo no. Si gana te toca, el premio se viene para Madrid. Sí, ¿quién está? No sé, ¿quién se lo vaya si gana te toca? Pero a Madrid volverá el premio. Se lo lleve. Vamos a ver, te vas a llevar tú a tu casa. El de te toca. Ah, el de te toca. Vale. El becario está ya un poco afectado. Tiruriru, tiruriru, tiruriru. No, el de te toca es verdad. Sí, sí, cri, cri, cri. El premio de te toca. Bueno, si, bueno, me hago cargo yo de mandárselo. Adri, desde aquí te digo, yo te recojo el premio y te lo mando. Te lo mando. Esto no va a salir mínimo hasta el 1 de noviembre. Fer. Bien, yo te mando el premio, Adri, no te preocupes. Ya si eso te lo mando. Ya si eso lo vamos viendo, como las tazas de la JPod. Ya si eso lo vamos viendo. ¿Ves? Bueno, a que no le has preguntado sobre nuestro quinto miembro, al señor Ramos, por favor. Caballero, no sé si usted se ha enterado de que vamos a agregar a un nuevo miembro a Por qué Podcast. Algo he oído. Se rumorea algo. ¿Y tiene idea de quién puede ser? Pues no, la verdad. Dígame, ¿quién se imagina? Yo le digo que es alguien de Madrid. Bueno, pero es que en Madrid hay mucha gente. Bueno, le doy otra pista. No es un hombre. No es un hombre. No, pero es que en Madrid hay mucha mujer. Bueno, pero podcaster. Pues yo que sé, así ahora de repente. No quiere arriesgar. No, es que no me imagino ahora mismo quién puede ser. Continuamos las entrevistas en el Juchuju del tren y acaba de llegar uno de los grandes al... Lo de grandes irá sin coña, ¿no? Sí, esto es la primera clase que te tengo que dar. Ahora sí que tienes que hablar, me tienes que pedir el micro porque aquí no podemos hablar todos. ¿Y cómo te lo pido? ¿Levanto el dedo? No, tú quítamelo, hay confianza. Venga, que lo de grande lo dirás de coña, ¿no? Mira, nos está haciendo una foto, sonríe. Bueno, tenemos al gran Uchu con nosotros. Hola, buenas. Miembro de la Junta y no podcaster. Hola, buenas otra vez, me voy a callar. No, no se estire, hombre, que estamos en confianza. Nos está escuchando medio vagón, pero da igual. Espera que me peino. Es que nos están haciendo fotos, oye, que como los famosos, aquí estoy flaseado aquí por todos lados. Si te ponen las gafas de sol, pareces la Pantoja. Sí, por lo peludo. No, por el dinero, por el dinero. Evidentemente, siendo de la Junta me sobra pasta por todos lados. Ahora tendrás más pasta que ella, porque está jodida de dinero. Sí, pero bueno, vamos a acabar todos en la cárcel, o sea que... Bueno, dejemos de hablar de la Pantoja. ¿Qué espera usted de esta JPod 14 de Barcelona? Pues, como mínimo, lo de las JPod 14... No, 13 de Madrid. Pasarlo muy bien, volverme loco saludando gente, no acordarme el domingo de a quién he saludado. Y nada, y beber moderadamente cerveza, que he leído por ahí que es sano, el consumo moderado de cerveza. No, es moderadamente... Me la beberé de una en una, cuántas no lo sé. Por ahí hay gente que habréis visto por Twitter que nos lleva mucha ventaja, ¿eh? Bueno, yo llevo ventaja de una solo. No, no me refiero a vosotros, me refiero a los gallegos, ¿no? A los andaluces y alguno más. Es que es curioso, pero esa gente ha cogido el día libre para ir a Barcelona. Todos los que estamos aquí somos unos pringados y... Aprovecho para reivindicar, damos algo de la Semana Santa que no nos interesa a nadie, estas polladas, y instauramos un día libre para los podcasters. Yo ya estuve intentando mover lo del Día Internacional del Podcasting, pero se quedó un poco... Pero porque no eres mujer. Y eso influye. Eso influye mucho, si no atraería mucho más. Bueno, tenemos el placer también. Ponte a cargar, que es gratis también. Tenemos el placer de comprar. Tengo teléfono bueno, no tengo cargador estos mini. Bueno, no saquemos todavía temas candentes. Tenemos también, compartimos mesa con los amigos. Dímelo al oído, dímelo bajito. Y no me dejo nada más, ¿no? Nada más. De momento nada más. Debería tararear algo en francés antes de que hablen estos. Muy buenas, queridos escuchantes y oyentes de ¿Por qué Podcast? Me gusta, me gusta. ¿Qué tal? En el chucuchu del tren, aquí andamos ya con unas cervecitas, las primeras de la J-Pod, y no serán las últimas, seguro. Aquí nos están haciendo una fotito para inmortalizar el momento entrevista. Bueno, ¿y qué esperáis? Porque estas son, bueno, vuestras primeras, no, en tu caso, Julián, ya son las segundas J-Pod, Teresa, las primeras. ¿Qué esperáis de esta J-Pod 14 en Barcelona? Bueno, pues sí, efectivamente, el año pasado estuve de oyente por allí, un poco conociendo al personal. Y este año ya vamos, bueno, pues con nuestro invita a la casa ya grabado, ¿no? Yo el año pasado, cuando eran las J-Pod, ni siquiera tenía podcast, así que para mí es todo nuevo. Y además este año, que es casi vuestra primera vez, vais con un podcast nuevo y vais nominados, doblemente nominados, o sea, entráis por la puerta grande. Yo creo que somos los únicos que estamos en dos categorías. Hay alguno más. ¿Hay alguno más? Por ejemplo, sí, no hay alguno más, está Catástrofe Ultravioleta también, Madrillano creo que también está, bueno, hay alguno más, pero bueno, la verdad es que nosotros totalmente sorpresa total, porque no lo esperábamos. Es lo que siempre se dice, pero en este caso es verdad, porque es que llevábamos desde febrero grabando, ¿sabes? Sí, nosotros también lo decimos. Y nosotros es curioso porque estamos en dos categorías en la misma categoría, porque estamos en general con Te Toca, bueno, tú no, Quique. Con Te Toca y luego Blanquita también por ahí. Y yo, Te Toca. Es cierto, es verdad, compartimos nominación. Competís contra vosotros mismos. Sí, bueno, sí, sí, más o menos, sí. Pasa que en Te Toca somos tantos que... Algo os toca, ¿no? Si ganáis, algo os toca a todos. Independientemente de los premios, que está muy bien y muchas risas, vamos pues a divertirnos, a conocer gente, a beber, a comer y a reírnos. Eso es, el fin de semana podcastero, vamos, total. Y a difundir el podcasting, que yo creo que de este vagón se va a enterar la mitad del vagón, por lo menos, de lo que es un podcast, o al menos van a participar en él. Porque además con las cervezas como que incrementa el volumen, ¿sabes? Entonces aquí ya nos están empezando a mirar un poquito mal. Sí, en la anterior entrevista que habéis podido escuchar en el vagón bar del tren, ya había mucha gente que nos preguntaba qué era esto y que en qué canal iba a salir. O sea que... Es que venís muy bien preparados, parecéis profesionales ahí en el micrófono. Sí, sí, sí, vamos a ponernos gafas de sol y va a ser esto como caiga quien caiga. El año que viene tenemos que hacer un micrófono de invita, ¿eh? Sí. Teresa. Voy a patentarlo yo esto. Chicos, pues nada, muchas gracias. Nos veremos en... ¿Cuándo? Pues esta noche a las 12. En el bar, ¿no? En el bar Barma, este famoso, ¿no? Famoso. Sí, eso es, en el Barma. Las 11:59, hora de Aurina, estará el amigo Emilcar Mespazar y Duma. Mespaznar. Mespaznar, bien, lo dije mal en el podcast de asociación, lo vuelvo reiterando mis errores, como siempre. Bueno, y Duma Cae, creo que está también por ahí, y nos hablarán de las... sí, más... No, Colmo Negros. Ah, sí, claro, como sí. Barcelona. Pues eso, nos hablarán de cómo se llama la serie esta chorras que al final era como Los Serrano, perdidos, es verdad. No, por favor, era como Los Serrano, no, Uchu. Ya me ha sacado dos temitas un poco... Emilcar, tío, como te oiga Emilcar decir que Los Serranos y Perdidos es el mismo serie, bueno. Pero normal que Emilcar solo oye podcast de calidad y no nos escuchará a nosotros. Pero que voy a ir a escucharlos porque son ellos, o sea, aunque hablaran de La Cría de la Golondrina Verde, iría. Y hablan de los que me interesa más o menos lo mismo que La Cría de la Golondrina Verde. Dejemos el temita, por favor. Cuéntanos algo contar de lo que tiene la asociación preparado para mañana. No de los premios, que ya nos has dicho que no puedes hablar, que la única que puede hablar es Tamara León, que ya la cogeré yo esta noche. ¿Qué tiene la asociación preparado para mañana? Es que la asociación lo único que tiene preparado son los premios, porque el resto las J-Pod las organiza la asociación. Hombre, no, hice una charla también con Sebas, sí. Y con Quique. Joder, te veo preparado, ¿eh? No me acordaba, si había quedado ya esa hora en el bar, era mediodía, yo había quedado para el vermú. Madre mía, cómo me pille Tamara. No, es a la una. Sí, a la ¿A qué hora tomáis el vermú en tu pueblo? Cosas de esas. Vale, vale, pues tenemos una, pues el podcast de la asociación. Lo que pasa que esta vez será un poco especial. Y vamos a tener allí, hasta donde yo sé, a todos los expresidentes, no Aznar ni Zapatero, ninguno de esos, a los de verdad, a los buenos. A Quique Silva, a Sebas Oliva. Creo que viene Carmen, que no sé quién es, pero me parece que es presidenta también, del podcast Torpes para Todo. Y nosotros pues hablaremos un ratillo con los expresidentes de, a ver, cómo lo típico, cómo el tema, la evolución de la asociación hasta ahora, qué cosas se pueden hacer, qué cosas no, y lo que nos salga por ahí, de según nos lleve la charla, porque estando los que están, va a ser súper cómodo, porque ahí soltar la pedrada y Sebas, Quique, Carmen, y no sé si ser presidente actual estará o no, Sune, no lo sé, como tiene ya todo lo que tiene encima con la J-Pod. No sé si sabéis que vamos a agregar a un nuevo, a un quinto integrante de Por qué Podcast, que mañana va a ser presentado, y se admiten apuestas, a ver si sois capaces de acertar quién va a ser. ¿Te mojas? Es que no tengo ni idea, sé que dijisteis que era de Madrid y que tenía pelo, hasta ahí. Bien, bien. Hasta ahí vamos bien, pero claro, de Madrid con pelo, pues que hay muchos, y que había tenido un podcast también, pero claro, yo te hubiera dicho, el amigo, ay, qué malo soy para los nombres, lo que pasa es que graba ahora con Pello, Chema Hoyos, pero claro, pelo tiene poco y ahora está grabando con Pello, no creo que se embarque en esto, pero el socio de fundador de las anteriores J-Pod, Iván, tiene pelo, tenía un podcast, pero creo que lo tiene todavía, con lo cual lo tiene, pues también lo elimino, que no me quedan, no me atrevo a mojarme, lo conozco, dame una pista, simplemente. Sí, lo conoces. A ver, ¿os mojáis vosotros? Pues no me voy a mojar, porque la verdad es que no tengo ni idea. Yo pensaba quizás alguien de la organización del año pasado, que estuviera con vosotros cuando organizaste la J-Pod 13, pero no te sé decir. No, ahora mismo no me voy a mojar, porque no lo sé. Para decir un nombre y cagarla, pues casi que no. Que no quiero dar más pistas, no quiero dar más pistas. ¿Teresa? Yo no tengo ni idea, la primera noticia. De hecho, creía que era Santiago Segura, porque he visto algún tuit o algo. Está entre Santiago Segura y el niño Nicolás ese. ¿No sabes que Teresa no oye podcast o qué? Bueno, nuestro sí, ahora, por favor. Ahora está empezando, pero no se conoce a todos. Yo escucho atentamente Invita a la Casa, no como otros. Bueno, si hubierais estado en el bar, hubierais oído la tercera pista que hemos soltado ya, pero nos la vamos a guardar y la soltaremos esta noche, la tercera pista. Aquí estamos en el metro de Barcelona y nos hemos encontrado aquí a un oyente que nos ha reconocido por los gritos que hemos pegado, por el acento de Madrid que tiene alguno de la expedición madridista, y porque ha reconocido al gran oyente no podcaster Uchu. Bueno, preséntate, dinos quién eres. Hola, me llamo Diego Jaldón. ¿Cuál es? Bueno, es mi. ¿Cómo se llama esto? Oh, mi avatar, mi nick. Y nada, no soy oyente como bien ha dicho él. Como un Uchu. O sea, que tú te has venido aquí de oyente, aquí, a una quedada de podcaster, ¿no? Sí. Sí, es. De hecho, es mi tercera ya. Mi tercera. No, hombre, que no, esto no es de podcaster, que esto es de podcaster y oyente. Bueno, pues yo, a mí me da igual, yo vengo porque a mí esto me mola mucho y vengo, sea oyente, podcaster, me da igual, o sea, para mí todos somos iguales. ¿Conoces Por qué Podcast? ¿Has escuchado Por qué Podcast? No lo he escuchado, pero lo conozco, he oído la promo y tal, pero no. ¿Qué somos, chicos? La promo la he escuchado. Bueno, ¿y qué? No, perdón, la pregunta importante. El becario toma los mandos. ¿Usted conoce Viernes de Cañas? No conozco Viernes de Cañas. Es normal, ni yo, ni usted, ni nadie. Más que cuando me ven a mí, Viernes de Cañas. ¿Hoy qué es? Viernes, hay cañas. En el Valkyria Hub, cañas. Esta noche, las que queráis. Bueno, ¿y qué es lo que esperas de este próximo fin de semana que empezamos ahora mismo? Pues lo mínimo, pasármelo también como me lo pasé en Sevilla y en Madrid. Y ya de allí a lo que surja. Conocer nuevos podcasts y conocer nuevos podcasters, nuevos oyentes. Hombre, si son tus terceras, debes de conocer ya mucha gente, ¿no? Sí, bueno, conozco unos pocos. Pero vamos, nunca está de más conocer a más gente. Recomiéndame, que yo también soy oyente de algún podcast. Es muy difícil, porque claro, si recomiendo uno y no recomiendo otro, me... ¿Uno que creas que no voy a conocer? Yo seguro que los conoces a todos. A mí, yo soy súper fan de Zafarrancho Podcast, me gusta mucho. Pero aparte de eso, hay mil podcasts geniales. No. Buena recomendación. Un saludo al gran Esteban de Zafarrancho. Sí, igualmente. Pues nada, aquí estamos. Nos quedan un par de paradas para llegar. Vamos a llegar a la estación de metro de... ¿Cuál era la estación de metro? De Llancuna, donde aquí nuestro querido oyente ha quedado con Emilio Cano, el gran Emilcar, que hoy nos va a deleitar con un directo de los. Y nada, pues ya despedimos la conexión, porque aquí nos está mirando todo el metro. Gracias a los dos. Oye, macho. Muy bien. Bueno, hemos hablado un poquito de los directos, de los talleres, del espacio. Hablemos un poquito de lo que es la organización del evento. Llevábamos un año, o bueno, casi un año desde enero, desde que anunciaron ese super directo de 5 horas, ese maratón JPod, y desde hace 10 meses se estaba fraguando este evento y yo creo que todos llegábamos con muchas ganas. ¿Qué os pareció? ¿Cómo habían formado este equipo de JPod este evento? ¿Echáis en algo en falta o lo veis todo perfecto? En fin. Yo eché en falta los Follow Me, o al menos... ¿Pero qué vas a echar en falta si nosotros tuvimos Follow Me? Tuvimos Follow Me privado. Nosotros tuvimos, que te quiero decir que la iniciativa que tuvimos en Madrid de ir a buscar a la gente era muy buena. Nosotros, gracias a Esthercita y a Capitán Garcius, que nos fueron a buscar... Pero pasa una cosa, nosotros la estación de la ducha la teníamos andando a 3 minutos. La estación de Sants hasta la zona del Valquiria, pues eso, en metro, sí, casi media hora, 3 minutos en metro, no puedes, es que tienes que tener a 50 personas para arriba y para abajo. No, eso a nosotros el año pasado sí que fue un puntazo por nuestra parte, pero claro, es que era lo bueno que teníamos al hacerlo en Atocha. Ellos en este caso, pues hombre, claro, hubiera estado muy bien, pero joder, era no, quizás a lo mejor no unos Follow Me, sino poner pegatinitas, un par de pegatinitas en las zonas de metro, en las paradas de metro, para saber más o menos en cuál te tenés que bajar. No, o directamente decir, venga, pues yo qué sé, nosotros éramos un grupo de 10, 15 personas, pues no sé. No, a lo mejor una persona en la estación de Sants y otra en el aeropuerto. Pero bueno, eso lo veis necesario, de verdad, que somos todos adultos, que sabemos llegar en metro, ¿no? Sí, no sé. No, pero es que como lo vimos tan bien el año pasado y estuvo tan chulo, y la gente lo agradeció, el tener a alguien... Que es alguien de la mano. Llega Atocha y se pone a mirar, vale, ¿ahora para dónde? Y de repente ves a un tío con el cartelito de JPod, con la camiseta de JPod. Vas allí, ¡ey, qué pasa tal! Mira, pues vete para allá, cógete esta línea. Es todo muchísimo más fácil. Hombre, sí, es un punto extra, pero vamos, que yo tampoco lo eché de menos. Llegamos además con el kit de supervivencia este que habían mandado. Ahí vimos perfectamente el camino, el transbordo que había que hacer y tal. Y bueno, fue una cosa de llegar a la estación, buscar el metro y ya está. Sí. Sabes que tampoco veo... No sé, yo tampoco lo vi que se necesitara alguien que te ayudara a eso. Hombre, la cosa es que una vez, a mí lo que me pasó es que estaba muy desorientada en Barcelona. No sé por qué el mapa o el GPS de mi móvil me giraba todo el tiempo y nunca sabía dónde estaba el hotel y dónde estaba el Valquiria. Entonces me parecía un poco complicado llegar, más que nada que todas las calles de ese polígono me parecían iguales. Sí. Y me parecía como complicado, de ¿no? De ese polígono y de Barcelona, porque es todo así. Carmen, sí, no era tu GPS, era la cerveza. Vale. No, no, pero que nos pasó varias veces que estuvimos ahí dándole vueltas al mapa. No, la novia de mi hermano, que es de estas que sabe siempre dónde está el norte y tal, estaba súper desorientada también. No sabía dónde estaba el mar, entonces me costaba mucho saber la orientación, pero vamos, eso es una cosa mía, no... No, pero sí que es verdad que la guía de supervivencia esa vino muy bien. Sí, genial. Sí, eso es una cosa que hay que hacerlo. O sea, hay que distribuirlo antes de la JPod. Tienes que saber, pues eso, dónde más o menos se va a distribuir todo, los hoteles más cercanos, los sitios para comer, cómo llegar, cómo... La verdad que sí, que eso hicieron muy bien en enviarlo una semanita antes para que todos estuviésemos al tanto. Sí, la verdad que sí. Lo del Follow Me, pues sí, a lo mejor pues hubiera estado bien. Nosotros lo tuvimos por Esthercita y por Garcius, pero entiendo que si tienes media hora de metro, pues no lo pongan. Si a lo mejor está 5 o 10 minutos andando, pues sí. Es un punto a su favor, pero oye, no, yo no lo veo como punto negativo, sino bueno. No, yo le da como una opinión más, ¿no? Por... Sí. En Madrid somos muy pijos. Bueno. De todas formas, es que también había tanta gente que llegaba a horas tan diferentes. Sí. Que tampoco puedes tener una persona ahí en el aeropuerto y a otra ¿sabes? En la Renfe, esperando a ver si llega gente, no sé, eso lo veo... Que de Atocha me parece un servicio más asequible porque estaba al lado. Claro. Pero esto que está tan lejos, yo qué sé. Sí. Tienes a dos personas ahí que a lo mejor pueden estar ayudando muchas más otras cosas en la sala. Sí. Bueno, yo una cosilla negativa sí que vi, pero no, esto no pertenece, digamos, al equipo organizativo de la JPod. Y es en el hotel, digamos, principal donde se alojaba la mayoría de visitantes, en el Travelo este. Eran... Es súper, súper, súper mega lentos, o sea... Bueno, pero no solo en el Travelo, es que en todos los sitios a los que fuimos, menos el sitio que fuimos a comer, el de este. Jorge, el día de las hamburguesas, vamos, 20 minutos para hacerte una hamburguesa con pan, que es que tampoco era... Pero lo puedo entender porque estaba bastante lleno todo y, bueno, lo puedo llegar a entender. Una hamburguesa que te tarden un poquito más, bueno, pero es que lo de check-in del hotel... Ya, pero es que si... el domingo. Pero es que si pones a dos tíos con un poquito así, que solo saben teclear con dos dedos, pues normal que tarden en hacerte el check-in. Bueno, bueno. Lo del domingo, Fer, hay que echarle un poquito la culpa a Carmen y a todo el grupito que había comiendo en la planta de arriba, porque llegaron un ratito antes de nosotros, se liaron a pedir, nos dejaron sin hamburguesas, ¿Pidieron menú? Pidieron muchos menús. Hamburguesas. Ellos, a que no tenían infraestructura, coño, como un domingo. Ah, ya no sé lo que dices. A ver, cuando llegamos, solo les quedaban 6 hamburguesas. De hecho, pedimos hamburguesa, nos dijeron que no tenían. Dijimos, pero bueno, como no tenéis. Dijeron, bueno, nos quedan 6, pues pedimos las 6. Y los demás pidieron menú, ¿eh? Es que la verdad que en eso eran un poco también de comida. Luego encima pedimos... Coño, son catalanes, no pueden comprar mucho. Las patatas con butifarra y encima sin sal, malísimas, y 2 cachos de butifarra, que es que me entraron ganas de levantarme y decir al camarero, es que para esto no me pongan nada. Bueno, pues para las próximas jornadas de podcasting que hagan en Barcelona y que vuelvan a hacer cerca del Valquiria, ya sabemos dónde no ir a comer. Pero bueno, esto ya se escapa un poquito de las manos de lo que es el evento. Pero sí dónde ir a cenar, la cena del sábado. Sí, bueno, pero esa, la cena del sábado, yo le quería preguntar a Carmen, porque nosotros, el equipo de Porqué Podcast, bueno, casi todo el equipo de Porqué Podcast, porque Carmen sí que fue al WOC, nos retiramos a cenar un poquito más tranquilamente, a ver si, mientras le pregunto un par de cosillas a Carmen, podéis recordarme el sitio, que no recuerdo el nombre. Sí, yo como me acuerdo del sitio. Mira, porque yo... ¿No se llama La Buena Vida? Sabores. No, Sabores era. La Buena Vida es donde estuvimos el domingo. El Sabores... Que es un sitio regulero, vamos, que tampoco es como para recomendar. No, donde cenamos nosotros el sábado sí que era bastante, no gourmet, pero bueno, un sitio bastante recomendable. De hecho, yo puse una reseña en Yelp y me arrepentí del domingo no volver ahí, pero bueno, tampoco era plan de dejarse un dineral en Barcelona. Y tampoco era plan de recorrernos toda la Rambla para arriba para... No, ir al sitio. Estaba al lado. ¿Estaba al lado? Cerca, sí, sí. Estaba al lado, Blanca, sí. Lo que pasa es que subimos y bajamos 2 o 3 veces para encontrar un sitio donde cenar, pero bueno. Vale. Carmen, tú sí que fuiste al WOC, a la escena masiva, por así decirlo, de las JPOD, esta cena que tenían pactada con esos cientos de asistentes. ¿Qué tal estaba el sitio? Porque nosotros ni nos acercamos. Pues mira, era un wok de, vamos, un buffet libre chino, y nos habían reservado una parte gigante. Había varias mesas, no sé si eran 3 o 4 mesas, pero kilométricas, de, no sé, a lo mejor 50 comensales cada una, o 60, no sé. Y fue súper rápido, llegamos. Primero estuvieron ahí negociando un poquillo, porque se ve que el chino no había dejado demasiado claro el negocio, cómo iba a ser. Sí, a mí por lo que nada, me contó, un rato fuera. Por lo que me contó Sune, lo que tenían miedo estos chinitos era la hora de pagar. Sí, cómo cobrar a toda esta gente. Sí, bueno, ahora os cuento cómo lo hicieron. Me parece muy curioso, pero bueno. Bueno, la cosa es que el buffet valía 13 euros, ¿no? Era 12 no sé cuánto, pero las bebidas estaban fuera, como en todos los buffets que no te vienen incluidas. Claro, la gente empezó a pensar que cómo iban a cobrar eso, porque imagínate, uno se pide 20 cervezas y el otro se pide una Coca-Cola, ¿cómo le iban a pagar? Claro. Y entonces acordaron con los chinos al final que se pagaba 18 euros y la bebida era como barra libre, que se iban llevando cervezas, refrescos, sangría y tal. Y bueno, pues nos fueron preguntando a todos si nos parecía bien, dijimos que sí, y pues pagamos luego todos, que venía la china uno a uno y te decía, dame los 18 euros, y se lo dabas en mano a la señora. Y yo le digo, bueno, ¿y cómo te vas a acordar que luego yo te pagaba? Y dice, me acuerdo. Y de hecho pagó todo el mundo y fueron a mi mesa a uno y le dijeron, no has pagado, paga. Y el tío pagó, ¿sabes? Bueno. O sea, que lo tenían ahí a rajatabla. Son chinos catalanes, pero al 100%. Sí, eso decíamos. ¿Y qué pasó de esto? Lo bueno fue que como era un buffet, ya estaba la comida ahí y no tuvimos que esperar que en cocina te preparen 160 platos. No, claro. Entonces fue muy rápido. Yo pensaba que iba a haber colas ahí para el buffet, pero para nada. Fue súper rápido. Cada uno se cogía su plato, iba paseando, y luego tenían pues esta parte como lo típico, que te coges las gambas y no sé qué, te lo hacen en el teriyaki y te lo cocinan. Yo estaba un poco mala del estómago, entonces comí en plan espárragos y cosas así sola. Sabes que no tenía nada de gracia, huevo duro. Pero la gente decía que estaba bueno. Yo estuve al lado de Manuel Mendaña cenando a dos a dos sitios y le pregunté, como ya sabéis que es el cocinero, y le pregunté, ¿está buena la comida? Y dijo, sí, sí, está buena, está buena. ¿Cómo, sí. Nada, había marisco, había bogavantes, había un montón de cosas. Es más, he visto una foto de Manuel Mendaña que han pasado por el Telegram, que salía comiendo sushi con Coca-Cola. Salmón. Sí, sí, sí, estaba ahí comiendo sushi, es verdad. Pues, que te lo diga, es un cocinero profesional. Un bicampeón. Eso, un bicampeón podcastil. Bicampeón, sí, señor. A ver, ¿sabes lo que comentaba la gente? Que, por lo visto, que habíamos palmado pasta con las bebidas. No, claro. Porque la gente en general, por lo que me contaban, dice, yo me tomé una cerveza, la segunda me la bebí obligado porque estaba pagada, pero tampoco estaba la gente en plan a saco bebiendo sin parar. Yo me bebí una cerveza ahí, no me bebí más. Y bueno, pues al final pagas 5 euros de más por beber la cerveza. ¿Que eran 18 más 5? 13 más 5. No, o sea, eran 13 más 5. Sabes que si te bebes, yo qué sé, 2 jarras de sangría o 3 jarras de sangría, pues te compensa. Pero sí. Yo para una cerveza, pues no me compensó. Pero es que no me compensó en general, porque yo comí 3 espárragos, un huevo duro y un poco de atún, ¿sabes? No, claro. Pero bueno. Eso es cosa mía porque estaba mala del estómago y elegí eso, pero me podía haber tomado otra cosa. Ah, de todas maneras, en los buffets acaba siempre pasando lo mismo. O sea, bueno, estuvo bien porque había espacio para toda la gente, estábamos ahí todos fenomenal, en mesas corridas, que te ponías ahí a hablar con la gente y te ibas levantando y otro se quedaba un hueco libre, se sentaba y se ponía de cháchara, o sea que fue así muy... Sí, no, muy yo bien, creo que yo creo. Para estos eventos es de lo mejor que se puede hacer. Sí, fíjate, yo al principio pensaba, no sé yo, el wok tal... Pero, tío, fue súper rápido, no hubo gente que se quedara con hambre esperando un montón de tiempo, para nada. Bueno, otra cosilla que no hemos comentado durante todo el día y parte de la tarde son estas aplicaciones que desarrolló el gran Mario G, porque a mí me dejó súper flipado. Una de ellas era el Cazapodcaster, donde tú tenías que escanear estas acreditaciones que teníamos todos los podcasters en esta especie de Pokémon podcastil, donde tú tenías que ir capturándolos a todos. Y bueno, esa me resultó curiosa, ¿no? Estaba bien, estaba trabajada, con su ranking, te iban apareciendo las fotos de todas las personas que ya habías capturado. No sé, una buena excusa para tener a todo el mundo, digamos, para que tuvieras que conocer a todo el mundo, o al menos a todos los podcasters, ¿no? Para que tuvieras que acercarte a ellos y al menos hablarle 2 minutitos. Uy, ¿quién eres? Déjame mirar tu acreditación. No, ¿quién eres? Espera, que te voy a cazar. Ah, vale, si eres fulanito. Sí. O ya te he cazado. En fin, es una excusa para... Sí, para luego hablar. El booth, la verdad que estuvo bastante bien. A mí lo malo, que no sé si era por la zona en la que estaba o por el 3G o algo. Espera, vamos a explicar lo que fue el booth, porque esa fue la aplicación que a mí más me... A mí me dejó flipado, no sé a vosotros, porque en realidad hacer un juego muy tonto de preguntas y respuestas, como el booth este que hay para las consolas, donde te ponen una pregunta y tú pulsando un color o pulsando una respuesta, el más rápido se gana más puntos, pero eso, implantado en móviles, implantado a través de 3G y que todo el mundo estuviera coordinado en la misma sala y que funcionara más o menos estable, a mí fue lo que me dejó loco. Yo no sé vosotros, pero yo cuando vi que pulsaba un par de veces y automáticamente me ponía la respuesta como válida, la subía en el servidor, me miraba mis puntos, no se quedaba bloqueado, en fin, yo no sé vosotros, pero yo no había podido jugar a una aplicación así en mi móvil nunca. Sí, la verdad que estuvo bastante bien. A mí lo que te comentaba, ya cuando me empezó a fallar, que le daba y no contestaba, dije, lo dejo ya. Me puse a jugar con Bernardo, que lo tenía al lado, que le iba bien. A vosotros, tú, Jorge, que tienes no, un iPhone. Uy, cómo se nota que acabas de venir al podcast, cómo se nota. No. No nos conoce. Aquí el único maquero es Quique y hoy no está. No. Bueno, maquero, fanboy, por así decirlo. No, yo tengo un Android, un LG G3. Bueno, es que te lo digo porque yo vi que a la gente que tenía iPhone le iba muchísimo mejor que a mí. Al menos yo no sé si era mi conexión de 3G o qué, pero me iba bastante a pedales. A ver, funcionaba, conseguía enviar la respuesta, claro. Pero me tardaba tanto en cargar que, claro, nunca era de las primeras, ¿sabes? Me daba a boot 2 o 3 veces seguidas y ya me marcaba la primera respuesta y digo, va, ya he fallado. No, pero de todas maneras, me espandarte en el iPhone y también le fallaba muchísimo. Que hasta se levantó, se fue a la puerta del Valkyria para ver si le iba mejor y nada, le iba mal. Sí, yo tenía al lado a Postasi con un iPhone también y le iba mal. O sea que yo creo que dependía un poco de... la cobertura, el teléfono, en fin. Creo que era más de la cobertura, sí. Porque me dijo Mario que había estado haciendo pruebas y que funcionaba bien. Lo que pasa que éramos muchos. pues eso, que a lo mejor estando tanta gente junta, todo el mundo en la misma página, a lo mejor se petaba un poco. Yo por eso me quedé bastante sorprendido, porque a mí, yo lo poco que jugué como 5 o 6 preguntas, me fue todo perfecto. O sea, no sé si era porque era de los pocos que estaba jugando en ese momento o qué, pero me fue todo tan fluido, todo tan bien, que me sorprendió que una aplicación casera, por así decirlo, que había hecho, pues eso, un compañero nuestro, que fuese tan bien, que funcionase tan bien. Pero bueno, a lo mejor fue suerte mía, oye. A mí me hubiera gustado que hubiera sido preguntas de podcast. Sí, eso hubiera sido un puntazo. Es que me comentó cómo había hecho cómo había conseguido las preguntas. A ver, bueno, Mario, por lo visto, me contó que es profesor de informática, de hacer aplicaciones y cosas de esas. Entonces, pues se ve que se lo tiene muy controlado. Y que vamos, que no creo que sea algo muy, muy fácil de hacer, que debes saber controlar. Y me comentó que había hablado con, no sé si era una aplicación de móvil o un podcast, no sé qué era, pero alguien que tenía muchísimas preguntas, creo que era de un Trivial. No sé si era una aplicación de Trivial o algo de eso. Y les escribió y les pidió si le podían dar preguntas. Dice que le mandaron como 1000 preguntas, así todas random, ¿sabes? Que no las escribió él, que ya alguien se las facilitó. Dice que claro, eso le quitó muchísimo trabajo. Pero imagínate que se tiene que ir poniendo a hacer. Es que había preguntado, ¿cómo se llama la base del barco cuando roza con el agua? Y cosas los así. Los hijos de Julio Iglesias también, que yo ahí fue cuando dije, bueno, esto se nos ha ido de las manos. Tú en ese momento, Fer, estabas un poco liadillo con el fútbol, que bueno, fue un placer como madridista. Que a mí me coincidieron las dos cosas, la J-Pod, el partido, ver un partido, un Madrid-Barça en Barcelona. Yo eso tenía que vivirlo en un bar, con gente del lugar, con lugareños, con amables lugareños. Ganamos, si llegas a perder, seguramente en este momento hubieras preferido no hablar del tema. Sí, a lo mejor hubiera estado en otro lugar que no es mi casa. Bueno, hombre. Enhorabuena a todos los madridistas que ganaron y la próxima vez será para los culés. Incluso a Richardis. Incluso a Richardis. Y hablando de Richardis, pasamos a uno de los momentos clave de esta J-Pod. Momentos de nervios para muchos miembros del equipo, porque unos estábamos nominados, luego a otros nos tocó subir a presentar algún que otro premio. En fin, esta gala de premios que otorga la Asociación Podcast todos los años en estas jornadas, ¿cómo la visteis? ¿Qué os pareció esta gala? La verdad que estuvo bastante bien. Lo malo que no sé si por la zona donde estábamos el sonido se oía muy mal. A veces no cuando hablaba Sune o Emilcar por lo del premio no les entendí lo que decían. Pero la verdad que me gustó bastante. Tamara León la presentó muy bien y no sé, me gustó. Nuestra, ¿cómo es? De la que presentó los Emmy hace poco. Eso es a la Carmen. ¿La Vergara? Eso. Sofía Vergara. Podcaster. Sí, la verdad que fue como presentadora, bien. Bueno, espera. La Sofía Vergara es la mujer de bueno, Esteban, sí, el de Zafarrancho Podcast. Qué pibón, es que Sofía Vergara en rubia. Nos hemos dejado a muchos amigos que nos fuimos encontrando, como Esteban, como su mujer, en fin. Seguro que salen muchos más nombres a lo largo del episodio. En estos premios yo creo que un punto negativo fue este que ha dicho Blanca, de que no se oía del todo bien, pero también ahí hay que echarle la culpa a los asistentes, porque hay que ser un poquito más respetuosos y dejar silencio cuando es, digamos, un acto oficial, y aunque alguien se acabe de llevar un premio y esté un poquito más excitado de lo normal y estés a un lado, pues intentar dejar que la gala continúe para que todo el mundo se pueda enterar de los premios, porque según iban ganando premios y se iban acercando a la sala del fotocall y sobre todo a la zona del bar, en fin, había como bastante gente que le importaban una mierda los premios y estaban ahí a voces, y eso es un poquito culpa de la organización por no darle un poquito más de volumen y culpa de la gente que a lo mejor no supo respetar del todo, y bueno, podía haber estado mejor, pero bueno, me imagino que esto a lo largo de los años lo iremos puliendo, porque el año pasado también pasó algo parecido. Hombre, el año pasado es que dentro de una cena en plan espectáculo siempre tiendes más a estar hablando durante la entrega de premios. Es más, yo creo que la mitad de los premios ni los vi porque me salía fuera a fumar o porque entre comida y comida a mí se me hicieron muy, muy, muy largas el año pasado. Claro, pero porque el año pasado se combinó cena y gala. En este caso solamente ha habido gala y, hombre, yo por una parte lo veo mejor, porque no se te hace tan larga. Por otro lado, digo que, bueno, a lo mejor sí que es una buena idea juntarlas, pero es que tampoco puedes obligar a obligar a todo el mundo a que vaya a cenar contigo porque quieran ver los premios. Entonces, bueno, veo bien que lo hayan hecho sí. De esta manera. Premios, y cuando ya han entregado los premios, nos vamos todos de colegio a cenar. Otro punto negativo que yo vi en esta gala, que lo ha dicho el compañero Mayón, Tejedor 1967 en Twitter, es el hecho de que hicieran subir a todos los nominados al escenario y en ese momento decir al ganador. A ver, a mí no me importó subir y que, oye, en nuestro caso, mejor dicho, en el caso de Carmen y mía, que estábamos allí presentes en la categoría y ganó Fidel, pues hombre, no pasa nada porque Fidel es amigo y te alegras y... Pero sí que es cierto que a lo mejor lo pasas un poquillo, hay como 5 o 10 segundillos que lo pasas un poco mal, porque claro, sabes que te está mirando todo el mundo, pero no has ganado, pero te tienes que quedar de ahí, pero has ganado con el diploma, pero en fin, es una situación un poco incómoda y yo a lo mejor lo hubiera hecho de otra manera como otros años, que oye, dicen los nominados, dicen el ganador y luego que cada uno suba a recoger pues su premio o su diploma en este caso. Yo, para mí, hubiera sido lo mejor. Pero bueno, oye, es una pequeña corrección que... Yo no lo vi mal, la verdad. Yo tampoco. Así todo el mundo tiene... Todos los nominados realmente tienen ahí su minutita de gloria. No sé, yo al menos por mí sí que entiendo lo que ha dicho Mayón y yo lo comparto, porque yo en ese sentido sí que lo sufrí. O sea, yo hubiera preferido... Que sí, que me nominaran, pues yo qué sé. A mí no me dio cosa subir y eso, pero es verdad que hay gente que a lo mejor es más timidilla, le da más palo, lo está pasando, yo qué sé, a lo mejor se lo toma como una ofensa personal no ganar, no lo sé. Sí, puede ser que a la gente le molestara, pero vamos, a mí me dio igual. Yo subí tan contenta ahí con mi diploma y con nuestra foto con el pequeño Nicolás, sí, ¿lo habéis visto? Que se ha colado también, sí. Muy buena. Yo lo veo como un reconocimiento. Lo veo bien, de hecho, porque es un reconocimiento a los podcasts que han llegado ahí, los podcasts que han estado nominados, como he dicho antes. Bueno, oye, es un pequeño detalle, al menos en mi opinión. Pero bueno, que oye, que tampoco es una cosa grave. Ni me he enfadado, ni muchísimo menos. Al contrario, oye, todo un placer. No. Porque además, de hecho, yo me puse más nervioso cuando tuve que presentar el premio de deportes que cuando subí a la nominación. Ahí sí que me puse bastante nervioso. Nos ha jodido, pero no sabes a quién tenías que darle el premio. No, eso también, pero joder... Menos mal que estuvo JJ rápido y me hizo ahí una mueca. A mí al menos que me tocó entregar el de humor, que sí que me conocía a todos. Menos mal, pero si no, me toca tu categoría y no tengo ni idea. No estaba, no sabía quién iba a recoger el premio, se quedó... Claro, yo es que en ese momento cuando leí el ganador, yo levanté la cabeza y buscaba a Deco y en esos segundos... Me di cuenta de que no, Deco claro. No había venido. Y claro, JJ me miraba, yo le miraba a él. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Un saludito a Deco y a Lethal Pieces y enhorabuena por ese premio. Una cosilla que sí que quería hablar con todos vosotros es qué os pareció esta... ¿cómo se llama? Esa decisión que tomaron respecto a la categoría de mejor edición. ¿Qué os pareció la decisión que tomó ese jurado? A mí me pareció muy buena decisión. Porque lo que comentó Emilcar, que una persona que graba con un móvil, que no edita ni nada, esté nominado para ganar eso, ahí se ve que a la hora de votar, en las votaciones estas de la segunda fase, la gente, si te gustaba Emilcar, la ha puesto a todos 5, tenga edición, no tenga edición. Que en ese tema han hecho mal la elección de... Bien, Fer, Carmen, ¿algo que decir sobre esta decisión que tomaron? Aunque también quiero decir que para mí Gravina... Sí que se lo curran a la hora de editar, para hacer los sketches y para meter todo. Que eso sí que editan. Pero bueno, que lo que dijo Mika tenía razón. Más que por el sistema de voto, es por lo que tú has dicho, Blanca, por la gente a la hora de votar el podcast. Que no se dan cuenta qué premio están votando. Sí. Si es un premio a la edición, vota. Y si no tienen ni idea o no escuchas podcast editados, no votes, no pasa nada, déjala en blanco, pero no votes a un podcaster porque es tu colega, porque te gusta. A ver, yo es que lo que creo es que no sabemos cuánta edición lleva un capítulo eso también por es detrás verdad. es que a lo mejor Gravina, que nos parece que tenga mucha edición o lo que sea, es que a lo mejor tienen el formato súper pillado y no editan tanto, es que no lo sabemos. Es que a lo mejor editamos más un día que tenemos una grabación chunga, que se oye un pito por detrás, que se ha oído mal el sonido y que tienes que hacer malabares, te tienes que doblar a ti mismo y editar y que quede todo, que suene bien, que un podcast que en general tenga una edición más que suene bien. O sea, es que no sé, que tendrías que ver el podcast cómo era el capítulo sin editar, sí, y cómo es editado. Y ahí sí que puedes ver si ha tenido una buena edición o no. Es que a lo mejor pensamos que yo qué sé, que O Televisión, por ejemplo, tiene una edición fantástica que suena súper bien, pero es que a lo mejor lo graban en una radio y tampoco tienen tantísimo esfuerzo de editar. Es que no lo sé, ¿sabes? Que me parece muy difícil cuantificar eso. No, que luego, a ver, yo no estoy diciendo que haya mucha gente, pero el que no ha editado nunca no sabe realmente todo el curro que lleva detrás cada capítulo. Y hay muchísima gente, claro, que votará sin haber editado nunca. Hay otros que no, que llevarán sus horas de edición. Pero yo creo que se han dado cuenta, el jurado ese se ha dado cuenta de que no han votado con cabeza la gente. Y era mejor no darlo a... Tú al ver, yo cuando vi la lista de los que habían salido de edición y vi que cada uno ya estaba nominado en su categoría, dije, es que esto han salido por votación, por más puntuación que han tenido. A ver, ha fallado un poquito todo. Ha fallado un poquito el sistema de votación, ha fallado las votaciones de la gente, los resultados finales, en fin, ha fallado y ha sido mejor cancelar ese premio o no otorgarlo que otorgarlo a alguien que no es que no se lo mereciese, sino que bueno, que no estaba, digamos, en el lugar correspondiente. Pero bueno, oye, yo creo que fue la decisión más acertada que podían tomar. A mí me pareció bien en su momento, me sigue pareciendo bien pasados dos o tres días, y oye, a ver que el año que viene de qué manera se lo buscan para que pueda salir la mejor edición de podcast. Es que no queda otra. Es que yo creo que esa categoría tendrá que desaparecer. Es que me parece muy injusta. A no ser que, por ejemplo, tú te quieras proponer como un podcast que tienes un episodio, por ejemplo, horrible, que lo has grabado y que era horrible, de sonido tal, que has hecho un trabajo muy, muy bueno y que has conseguido un resultado muy bueno y que tú te presentes como un candidato para premio a edición. Y tienes que, y que a lo mejor tienes que mandar los dos audios, ¿sabes? Sin editar y editado. Eso ahí es lo único que veo que se pueda hacer. Y aún así, de todas formas, ¿cómo vas a comparar un episodio de un episodio que tiene mucha edición de un podcast comparado con otro? ¿Cuál está mejor? Es que sí, también sí, es muy difícil. O sea, ¿en qué grado le das el premio a uno y no al otro? Aparte que yo creo que en este caso lo mejor que pueden hacer es que siga habiendo un jurado final que decida, porque no estamos, o al menos yo no me veo capaz de valorar la edición de otra persona. Y eso que yo edito, de los Porqué Podcast, pero yo no me veo, no sé, no me vería como jurado. Sí, muy es difícil. Un jurado a lo mejor que exponga el mismo jurado la lista de podcast a votar. Sí, no, es lo que digo, que tienen que buscar otra manera de valorarlo o de nominarlo. En fin, no sé qué manera será porque yo no formo parte de la Junta, pero bueno. O quitarlo, no sé. que se quitan de historias. Quitarlo, la categoría de videojuegos, pues que se quite la edición, no sé. Bueno, escuché, había ahí un chaval que tiene un podcast, bueno, no sé, en euskera, que no sé ni, es de tecnología, pero no sé ni cómo se llama porque estaba en euskera. Y fíjate que estuve hablando con él y le pregunté, oye, entonces hay podcast en euskera y tal. Y dijo, sí, que no tenía muchos oyentes, pero bueno, que sería tenía. Sería Íñigo. Y es que no sé quién es un chaval jovencito, no sé. Con el polo de Radio Post Castellano. Pues no lo sé, la verdad, no me fijé qué ropa llevaba. Pero bueno, la cosa es que el chaval este decía que, bueno, que tiene su podcast en euskera. Entonces yo, se lo dijimos un poco de coña, pero luego pensé, bueno, pues a lo mejor no es tanta tontería de hacer una categoría de podcast en lengua cooficial, ¿sabes? En lengua no en castellano, sino pues en catalán, en valenciano, yo qué sé, porque sé que en catalán también hay podcast y pues fíjate, pero le decíamos, ya, ¿y quién es el guapo del jurado que escucha en euskera un podcast? Es que como no hagas un podcast en cada dialecto... O si no coger en el jurado cada uno que entienda un idioma. Es meterse un poquito... Pero es difícil porque... Claro, es difícil porque el que habla euskera no habla catalán, entonces es difícil, pero lo pensé y dije, oh, pues no estaría mal también, ¿sabes? Un reconocimiento a estos podcasts que joder, el chaval del podcast este tenía 43 oyentes, pero bueno, ya son 43 personas que lo escuchan, ¿sabes? En vasco ya igual son Claro, igual. 50%. Bueno, ¿algo más que comentar sobre los premios, sobre esta entrega, esta gala? Yo por mí nada más, que no entendí nada de lo que pasaba. Hablaban y yo no entendía absolutamente nada, los discursos de la gente no entendía, pero sí. Yo creo que era cosa del sonido. Pero vamos, que me lo pasé muy bien, estuve ahí haciendo mis apuestas también y bien. Ah, pues yo solamente para finalizar este apartado, decir que bueno, que pese a que no nos lleváramos, que estar finalistas, pero no llevarnos ese premio en la categoría general, me alegro mucho por NTT Podcast, me alegro mucho por Fidel, y desde aquí quiero agradecer las palabras que nos dijo, porque oye, es, como él dijo, es nuestro primo podcastero y de verdad que me alegro mucho. Un ole por él y espero que el año que viene volvamos a vernos en la final, contigo también, Carmen. Con Carmen y Andalas. A ver y, si es verdad. Y, oye. Bueno, con Fidel no, que es un roba premios. Ya que suba otro. Oh, hay piques ahí, hay piques. No, lo que sí le quiero decir a Fidel, por favor, Fidel, cuida un poquito mejor los premios, a ver si te pueden dar otro. Y oye, es una putada que se te haya caído, pero cuídalo, tú cuídalo, según te lo den, no le saques del estuche y guárdalo por ahí, mételo en el coche o no, súbelo al hotel. El problema es que le dieron el estuche sin la cosa blanca por fuera, entonces lo tenía más abierto, la caja. Pero se le salió de la caja o se le cayó ahí. No lo sé. Pero en el estuche no tenía la funda blanca que te viene para que no se te abra. Sí. Entonces eso influye. Mm. ¿Se le rompió entonces? Bueno, sí, se le cayó en el fotocol y se hizo añicos. Oh. ¡Qué lástima! Dios mío, qué rabia. Sí. Pues sí. Estaba el muchacho con una pena, te lo juro. Yo le vi cuando entró a una de las salas a decir a los chicos de la organización que se la había roto, y estaba con una pena que no, es que no lloró, yo que sé, de milagro. Yo hubiera llorado directamente. Yo hubiera llorado también, creo, Yo hubiera llorado, me hubiera sentado allí con los trocitos a llorar. Pues sí, porque es una puntada muy gorda. Pero bueno, Fidel y amigos de NTT Podcast, desde aquí un abrazote y enhorabuena por ese premio. Oye, sí, que podéis encargarlo en la misma tienda y que os lo vuelvan a hacer. Sí, hombre, eso también lo dijo, sí. Oye, si hay que, aunque ya hay que pagarlo, yo... Pero necesito un premio. Claro. Bueno, al menos le dio tiempo a echarse un par de fotos. Sí. Pues las he visto por ahí. Para ir finalizando, chicos, un par de... tres resúmenes rápidos. Puntos, los mejores puntos de esta JPod. Así rápidamente. La gente. El sitio. Las charlas, sí. Y... los juegos. Sí, los juegos muy chulos. Espera, ¿y puedo decir? Las cañas. Los juegos de la oveja negra. No, al amigo... Normi. Hay vídeos, a ver si los colgamos en el Tumblr. Qué grande Normion, podcast. Me encanta. Y sí, ese punto no lo hemos saltado, el fin de fiesta del sábado por la noche. Yo es que le tengo un poco borroso, pero estuvo también muy bien en la oveja negra, muy, muy, muy, muy bien. Hay un caminando ando por ahí en la sombra, no sé yo si saldrá la luz, a lo mejor le pongo al final de este episodio. Donde aparece Normión y aparezco yo un poquito perjudicados. Bueno, los puntos positivos para mí, yo creo que ha sido la organización en general. Y me explico. Pasar de no tener JPod a tener JPod y a que sean unas JPod tan curradas, porque han sabido tener un término medio entre Madrid, Sevilla, yo creo que han sabido dar en el punto clave que le hacía falta a los visitantes de este año. A lo mejor a los del año pasado no, pero a los de este año yo creo que sí que han sabido acertar. Y yo creo que al hacerlas así ha motivado a más gente para hacerlas, porque la gente, lo que decía el año pasado, que Madrid dejó el listón tan alto que no se atrevían a hacer unas JPod. Sí. Y yo creo que al verlas, lo que han hecho en Barcelona ha motivado más gente para el año que viene. Por ejemplo, ahora han hecho una cuenta que es JPod 15 Mur, de Murcia. Sí, y yo he escuchado también de Zaragoza, ¿no? Sí, en Zaragoza también lo tienen ahí ya casi casi. Y los gallegos... yo creo que para el 16. Se van con ganas, sí, yo creo que sí, se van con ganas, pero... Yo creo que Galicia... Bueno, vamos a dejar este punto para el final, el futuro de la JPod. Antes de... ¿Algún punto positivo más? ¿Alguien? Es que todo ha sido positivo. El completo, todo, sí. El conjunto. Vale, y... Y eso de no tener que currar más aún. Hombre, eso es un punto muy, muy positivo, pero eso no lo teníamos todos, eso lo teníamos nosotros que curramos el año pasado. Bueno, puntos negativos, así que destacar. Negativos. Me gusta que pregunte por puntos negativos y se haga el silencio. Sí. Bien. Valoración general. Ay, perdona. No. Bueno, sí. Igual negativos sí, que muchas veces entre cosa y cosa había gente que estaba ahí sentada, que no sabía qué hacer, por ejemplo... después de comer hasta que empezó el juego de Mario G, había gente que decía que echaba de menos que entre ese tiempo hubiera algo que hacer. Pero estuvo el directo de, perdón por el retraso, sí, y bueno, el directo de la guardilla. Después de eso, te quiero decir, cuando estaba terminando la guardilla y empezando el juego, había gente que no sabía. Quizás a lo mejor alguna que otra actividad más si hubiera venido bien, pero yo creo que también no fue culpa suya porque hubo personas que les dejaron un poco colgadas. Sí. Y no tuvieron para rellenar esos huecos. Pero oye, salieron muy bien del paso con sí. lo del juego de Mario G, por ejemplo. No sé. Claro, es que había un podcast después de Royal Rumble, yo creo que había uno, de 5 a 6. No, era después de la guardilla, era el de los Danco con Gravina. Sí, era... Bueno, de... Sí, era el cuando sí, se hizo el juego de 6 a 7. Claro, a lo mejor el juego se iba a hacer un poquito más tarde y... No, es que no iba a haber juego. No, el juego se hizo para sustituir vale. ese directo. Pero oye, por lo menos... Pero tenían un plan B. Salieron... Sí, sí. Sí, eso sí. Es. Un plan B. A lo mejor les ha faltado alguna vez un plan C. En algo. Bueno. Nah, pero en general bastante bien. Bien, no, bien, bien, estaba bien. Muy contenta. Sí, yo creo que no... O sea, todo lo negativo, por así decirlo, no ha tenido nada que ver con las propias JPod ni con el equipo, sino pues cosillas que han surgido por ahí. Pero vamos, eso ya es un poco más a título personal de cada uno. Y bueno, algo... No sé si Carmen ibas a decir algo antes. Se me ha olvidado. Yo creo que lo negativo que yo le veía es... Bueno, lo único que he visto así negativo era que me parecía que el sitio estaba un poco aislado. Y yo que, no sé, que tengo muchos problemas con la comida y todo eso, veía que estaba ahí como en medio de un sitio donde no encontraba ningún sitio para comer. Me parecía como que me costaba mucho llegar a los lugares donde podía encontrar algo para comer. Pero bueno, eso es cosa mía porque yo tengo mis problemas, ¿sabes? Pero... Que estaba como en un polígono, pues estaba en un polígono y que como mucho tenías así el típico bar de ahí que para bocadillos y... Ya, pero en las Ramblas había muchos sitios... Ya, pero ya te tenías que mover. Igual ella no estaba en nuestro hotel, estaba en el 22. Sí, yo estaba en el 22, que estaba más lejos. Estaba como a 15 minutos andando del Valkyria y después del Valkyria a las Ramblas y eso eran como otros 15 minutos. Entonces yo para poder comer, pues me tiraba a lo mejor media hora andando. Claro. Y al final acabé un poco cansada de tanto ir y venir buscando sitios para comer, ¿sabes? Sí. Pero bueno, que nada, el restaurante que encontramos de hamburguesas, que no es el mismo donde fuisteis vosotros, era fantástico porque era como gourmet, tenían, no sé, a lo mejor 80 tipos de hamburguesas, tenían una zona arriba muy grande y nos dijeron directamente, subid todos arriba, todos los que queráis y vais entrando ahí, y estuvo muy bien porque lo pedías en un mostrador, pagabas directamente como si fuese un burger. Sí. Y luego te lo subían a la mesa y estaba bien. Lo que pasa que yo he estado fatal de estómago, pues claro, tampoco puedes exigir comida como más casera o lo que sea, ¿sabes? Pero bueno, que eso es mi historia. Pero es lo único negativo que he visto, que he vuelto con el estómago fatal, pero ya está. Bueno, chicos, para ir finalizando, valoración general de estas jornadas, de estas JPod 14 Bar, ¿qué nota les daríais sobre 10? Me iba a decir un 20. Yo, venga, un 9,75. Bueno, vale. Fer. Yo le doy un 7, por los temillas que hemos comentado, el tema de sonido, el tema de que ha faltado huecos ahí... Bueno, ha faltado alguna, a lo mejor alguna actividad, algún taller. Un 7 alto. Carmen. Yo diría que le doy un 9. Me falta el punto del 10 por lo que dice Fernando del sonido, que me falló ahí un poquillo. Y porque no las aproveché del todo. Porque podía haber ido a las charlas y no fui. Pues yo... Sí, yo creo que va a ser también un... 8 y medio. No, mira, voy a subir al 9 y os voy a decir por qué. Porque además es una cosa que no hemos hablado de ella y yo creo que merece mucho la pena, al menos darle un minutito, que es darle la enhorabuena al señor Josh Green. Porque el currazo que se dio retransmitiendo 12 horas seguidas algo que ocurría a no sé cuántos mil kilómetros de su casa y que realmente a él no le incumbe, vamos, me pareció una idea súper fantástica y una manera de hermanar el podcasting con muchos países, porque yo lo estaba escuchando ese directo y le llamó gente de Irlanda, le llamó gente de Colombia, le llamó gente de España, de México. Todas esas personas estaban viendo, o mejor dicho, oyendo lo que pasaba en las jornadas gracias a Joe Green, gracias a la gente de de la JPod. Y si ya lo del año pasado de retransmitir las tres salas en streaming me pareció fantástico, lo que han hecho este año con el directo de Joe Green, sí, yo creo que no le da el 9, sino que le da el 10 a esta jornada, de verdad, ¿eh? Porque es un currazo enorme. Debería haber tenido yo un premio honorífico, o debería tenerlo en las próximas, simplemente por ese hecho. O sea, el tío... Sí. Lo que pasa es que es una putada hacerle venir para recoger un premio, es pues una putada para él. Aquí nos ve y todo. Pues, se lo envía por FedEx. Por eso es honorífico. Pues Dios, ¿ves este premio? Empezamos el crowdfunding ahora y a lo mejor dentro de un año hemos conseguido dinero para pagarle el billete. Pues sí, sí, no, no lo digas muy alto que ya verás cómo enseguida se anima. Es que yo creo que ha hecho muchísimo por el podcasting, tanto en México como en España también. Bueno, chicos, ahora os vamos a dejar con unos pequeños cortes que hicimos el viernes por la noche, antes de que el fichaje de Carmen se hiciera oficial, y fuimos preguntando a todos los asistentes de la JPod 14 en el Barma, en aquella primera jornada, a ver si alguien era capaz de adivinar quién era el quinto miembro de Por qué Podcast. Y creo que nadie fue capaz de acertar. Vamos a escuchar estos cortes y enseguida volvemos y nos despedimos. Bueno, ya estamos en el Barma, ya estamos aquí a tope, hay por lo menos 150 personas ya aquí y estoy con una persona muy especial, el señor Trujiplático. Vamos a ver si es capaz de adivinar quién es el quinto miembro de Por qué Podcast. Muy buenas noches. Buenas noches a todos los oyentes de Por qué Podcast. Bueno, no sé si usted está al tanto de las pistas que hemos soltado durante esta semana en Twitter. Hemos intentado, apuntábamos a que era Santiago Segura el quinto miembro de Por qué Podcast. Bueno, yo pensé que era alguien famoso, pero ya que no... También hoy hemos dicho si era el pequeño Nicolás, pero no, no es tampoco el pequeño Nicolás. Solamente hemos soltado la pista de que era una persona de Madrid y que no era su primer podcast. ¿Usted se atrevería a intentar adivinar quién es el quinto miembro de Por qué Podcast? De Madrid, pues seguro que no es un político. No. Ay, casi, casi, pero no. Atrévase a decir un nombre. Hostia, es que yo de Madrid, me caen muy mal todos los de Madrid, no sabría qué decir. Hay mucho podcaster, pero atrévase, ¿quién? Hostia, no sé, de Madrid, ¿quién es de Madrid, podcaster? Hombre, el año pasado celebramos una jornada, de ahí han salido vaya, muchos. Sí, será Chema Hoyos, que lo he visto por aquí. No es el primero que dice ese nombre, pero no, me temo que no ha acertado. Jan Bedel. No, tampoco, me gusta su iniciativa, pero no. Bueno, vamos a seguir entrevistando a ver si alguien es capaz de aceptar quién es el quinto miembro de Por qué Podcast. Luego pensaré más y ya soltaré algo. Bueno, mañana en el stand el nombre será relevado. ¿Pero qué premio hay para que lo adivine? Pues a lo mejor hay un premio, a lo mejor hay un premio. Puede ser, pero de momento nadie lo ha acertado, así que mañana desvelaremos el secreto. Muchas gracias por sus minutillos. Gracias a usted. Buenas noches. Litografiado. Continuamos con las entrevistas en la acera del Bar Dharma y tenemos a otro grande del podcasting, señor Charlie Encinas. Hola, sí, buenas noches. He engordado mucho últimamente. Me gusta que me llamen grande por ser educados. Bueno, estamos preguntando, no sé si usted está al tanto de que Por qué Podcast ha realizado en este mercado de verano-otoño el fichaje de un nuevo miembro y que ahora vamos a ser 5. Yo tengo un problema y es que estoy sacando ahora mismo el móvil. No, en podcast no lo hemos soltado. No, pero es que aún no he visto el del tamaño, o sea, es del 15 de octubre. El de, para explicarle a tu novia que no es importante que la tengas pequeña. Ya lo aclara ella. Tengo cosas desde septiembre, agosto, julio y junio pendiente por escuchar. Entonces voy así como con un mes de retraso en estos momentos. Es un mal momento para preguntarme sobre actualidad podcastera porque no me he enterado de nada. O sea, si no ha pasado hace un mes, no me he enterado. Bueno, le digo... Bueno, aquí tenemos a los maños gritando. ¿Se atrevería usted a decir, a intentar adivinar quién es el quinto miembro, el nuevo miembro de Por qué Podcast? Yo creo que es posible que deis el golpe en la mesa que hace falta de Por qué Podcast y hayáis fichado a Belén Esteban. Pues me gusta su forma de pensar, pero no, siento comunicarle de que no ha acertado y no se ha llevado el premio. Muchas gracias por su minutillo, señor Charlie. Muchas gracias a ustedes por invocarme a esa entrevista. Continuamos con las entrevistas. Señor Andrés Mendoza, no sé si usted está al tanto de las pistas que hemos ido soltando a lo largo de esta semana. Pues no. No. Yo he visto la foto de Santiago Segura. No, no, comunicamos que no es Santiago Segura, no, el quinto miembro. ¿Tampoco es el pequeño Nicolás? No, pese a que los rumores apuntan, no es. Pues no tengo ni idea, la verdad. Yo creo que es Paco Cester. No. Pues el Capitán Garcius. Capitán Garcius es de Barcelona. Pues Madrilano. No, me gusta sus pensamientos, pero no siento comunicarle que no ha acertado. Pues siento decirle que no tengo ni puta idea. Pues mañana en el stand de Por qué Podcast el secreto será revelado. Señor Íñigo Sendido, todo un placer tenerle aquí para los oyentes de Por qué Podcast en la acera del Bar Dharma. Usted ya ha escuchado varias veces las pistas que hemos soltado, ¿se atrevería a decir un nombre? Ajá. Yo lo primero que voy a hacer va a ser pedirle derechos de copyright. Quiero decir, a mí me parece muy bonito que cojamos todos el micrófono y nos pongamos a grabar, pero el que inventó esto fue servidor Sendino. Pero ¿quién fue tu reportera? La señorita La Bienpe. Bien, me gusta. O sea, ¿debería decir un nombre? Ergo, no, espere, que iba a terminar yo. Derechos compartidos. Bien. De hecho, yo quiero que me pague usted los derechos. Y si me atrevería a decir un nombre, yo me decanto por Ana Botella. Me gusta su pensamiento, pero no. Siento comunicarle que Ana Botella no va a ser el quinto miembro de Por qué Podcast. Pues nada, es que le he visto con una botella y he dicho, coño. Madrileña, aunque famosa, pues Ana Botella. Pero Ana Botella no tiene un podcast. Amigo. O sí. Perdona, la radio televisión madrileña no es suya ni nada. Bueno, sí, ahí lleva razón. Entonces, técnicamente es cierto. Otra cosa es que no sea Ana Botella. Siento comunicarle que no. Tampoco ha acertado usted el premio. Pues nada. Suerte la próxima vez. Muchas gracias. Vamos a ver si conseguimos otra nueva entrevista. Vamos a alejarnos un poquito de los gritos que está pegando la gente. Tenemos desde Galicia con amor el señor Choumeco. Bienvenido, darle usted un saludo a todos los oyentes de Por qué Podcast. Bien hallado y saludos a todos los oyentes de Por qué Podcast. ¿Sabe usted, está al tanto de las pistas que hemos ido soltando esta semana? Esta semana pocas, quitando la de Santiago Segura y el vídeo de saludo no. Bueno, pues vamos a repetir las pistas que hemos soltado. Las pistas son, es una persona de Madrid y que este no es su primer podcast. Esas dos, de momento. Y no es su primer podcast. No es su primer podcast. Joder, pues es complicado, porque de Madrid hay unos cuantos que podrían ser. Yo voy a decir Borrachuz. No, me gusta como piensa. No es la primera persona que dice ese nombre, pero no. Me temo que no se ha ganado el premio. Vaya, por Dios, lo siento. Bueno, mañana, solamente recuérdale que mañana en el stand de Por qué Podcast el secreto será revelado. ¿A qué hora? Intentaremos que sea a las 12, pero todo depende de muchas cosas. Vale, bien, estaremos atentos a la jugada, a ver quién es, a ver si me sorprende. Esperemos que así sea. Pues encantado, a ver, ¿quién? A ver, un galiciente más para escuchar Por qué Podcast. Muchas gracias. A vosotros. Bueno, continuamos con las entrevistas en la acera del Bar Dharma y tengo al señor Carles de Fuera de Órbita. Todo un placer para mí tener a uno de mis podcasters preferidos y tengo que confesarle una cosa. Yo fui quien le nominó como mejor podcaster masculino para los premios de este año. Bueno, muchas gracias. Es un honor estar nominado. Solamente ya por el hecho de estar nominado fue muy agradable. Gracias. Estamos preguntando, no sé si usted está al tanto de este podcast, de Por qué Podcast. Durante esta semana hemos estado soltando pistas sobre quién va a ser el nuevo integrante de Por qué Podcast, el quinto integrante de Por qué Podcast. ¿Se atrevería usted a decir un nombre al azar, a ver si es capaz de acertarlo? Uy, yo soy medio amnésico para los nombres, la verdad. Ahora mismo me has pillado completamente fuera de juego y además a la hora que es, ¿sabes? Y con una copa en el cuerpo, no sabría decirte, pero quien quiera que sea, seguro que lo hará muy bien. Muchísimas gracias por su atrevimiento. Un placer, Carles. Venga, un saludo. Continuamos las entrevistas aquí en la acera del Barma. Estamos siguiendo la JPOS 14. Este es el primer día con alguien que unió al equipo de Por qué Podcast, al equipo actual. Y tengo que preguntarle varias cosillas. Bienvenido, señor Chema Hoyos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Jorge. Bueno, no sé si usted estará al tanto de las últimas pistas que hemos ido soltando en el Twitter de Por qué Podcast, porque no sé si estará al tanto, pero hemos fichado un quinto miembro para el podcast y hemos soltado varias pistas durante esta semana para ver si la gente era capaz de adivinar quién es este nuevo miembro. ¿Usted está al tanto de estas pistas? Estoy al tanto. Y bueno, pues también tengo intriga porque no lo tengo muy claro quién puede ser. ¿Se atrevería usted a decir un nombre? Pues me voy a mojar y voy a decir Luis Sánchez. No, me gusta como piensa, pero no. Siento comunicarle que no ha acertado y no se va a llevar el premio. Vaya, ¿pero no hay premio de consolación ni nada? No, no tenemos camisetas para todo, lo siento. Oh, qué lástima, qué lástima. Bueno, otra vez será, ¿no? Mañana el secreto en el stand porque podcast será revelado. Muchas gracias. Pues, ahí estaré. Perfecto, muchas gracias, Chema. Continuamos otra entrevista más, no sé qué hora es, estamos en la J Post 14, primer día, y tengo la 1 y 6, muchas gracias, estamos en directo de ferido, de ese. Tengo a otro de los grandes del podcasting. Grande por barriga. Por barriga y por voz, Señor Cabra Palmonte, todo un placer tenerle por aquí. El placer es mío, porque lo estoy pasando pipa. No sé si usted está al tanto de los últimos secretos que hemos ido revelando en Porqué Podcast. Y es que vamos a fichar a un quinto miembro para el equipo de Porqué Podcast. Y durante esta semana hemos soltado varias pistas para ver si alguien era capaz de adivinar quién es este nuevo miembro. Ay, pues a ver qué puede ser. No será Rajoy, ¿no? No. Mister, ¿por qué? ¿No? Tampoco es Ana Mato. No, Ana Mato. Pues no tengo ni idea, no tengo ni idea. Un nombre así, al azar. Al azar. Ostras, estoy en blanco total. Yo quería ser. Lo sabemos, pero usted no es de Madrid. No soy de Madrid, pero me mudo. Me gusta su forma de pensar. Un nombre, por favor, a ver si es capaz de acertar y llevarse el premio. No. De Madrid. Tengo que pensar. ¿Me puedes decir A o B C? No, serían demasiadas pistas. Pues ahora mismo no se me ocurre. Gregorio Pérez Campos. No, siento comunicarle que no ha acertado y no se ha llevado el premio. Ay, ¿el premio qué era? Es una camiseta. Una camiseta. Yo pensaba que era una noche con alguien. También, es a lo mejor para el año que viene. Bueno, y aquí estamos, dándole al palique. Ha sido todo un placer tenerle aquí y le damos muchas gracias de parte de todo el equipo, señor Cabra Palmonte. Gracias a vosotros. Bueno, continuamos las entrevistas aquí en la acera del Bar Dharma y tenemos a otro de los grandes en el podcasting que ha renovado últimamente y es un puntero en este año. Bueno. Señor Silánzaro, bienvenido a todos los oyentes de Porqué Podcast. Hola, ¿qué tal a todos? Estamos preguntando en esta acera del Bar Dharma y no sé si usted está al tanto de estas pistas que hemos ido soltando durante esta semana para ver si la gente es capaz de adivinar quién es el quinto miembro de Porqué Podcast. Yo he oído rumores, ¿no? Rumores. Bueno, pues desde aquí le confirmo que no es Santiago Segura, ¿no? Tampoco es el pequeño Nicolás. Y ahora mismo me has despistado ya del todo. Solamente hemos soltado dos pistas, que es una persona de Madrid. Ajá. Y es una persona que no es su primer podcast. ¿Usted se atrevería a decir un nombre a ver si es capaz de acertar? Alguien de Madrid que no es su primer podcast. ¿Y eso es todo? Es las pistas que hemos podido soltar hasta hoy. Mañana el secreto será revelado. Ok, pues no sé. ¿Se me ocurre Mario? Mario que lleva la mesa de los idiotas, por ejemplo. No, siento comunicarle de que no ha acertado, no se ha llevado del premio. ¿Cuál era el premio? ¿No? El premio es una camiseta de Porqué Podcast, pero siento comunicarle de que no. No hay otra oportunidad ni nada, esto es así a pelo. Mañana. Ya tenía que haberme la jugado. Maldito Mario. Mañana el secreto será revelado en el stand de Porqué Podcast. Pues me pasaré por ahí, porque ya me has dejado con la duda ya, ¿eh? Bien, muchas gracias por tenerle por aquí. Venga, un saludo a todos. Y tenemos a uno de los últimos invitados en Porqué Podcast para hacerle esta pregunta que estamos haciendo a todas las personas que han venido a esta J Post 14. No sé si usted, querido Charblue, buenas noches, gracias. Gracias por la invitación. No sé si estará al tanto de los últimos rumores que hemos soltado en Porqué Podcast y es que vamos a fichar a un quinto miembro para el equipo y hemos soltado varias pistas a lo largo de esta semana. No sé si usted las conoce. Sí, las he escuchado, se comentan varias cositas, pero no me llego a cerrar la idea. Yo sé que hay un quinto miembro que está llegando. ¿vale? Lo que pasa es que creo que igual es un poco joven aún para adentrarse en este en este mundo. Le puedo decir que el quinto miembro está aquí ahora mismo entre nosotros, ¿sí? Pero todavía no se ha desvelado. Mañana se desvelará. Ah, perfecto. ¿Usted se atrevería a decir un nombre? De Madrid y que está aquí ahora mismo. Hombre, yo tengo que decir primero que tampoco es que conozca a mucha gente. Son mis primeras J-Pod. Estoy entusiasmado, por cierto. Pero de Madrid. Pues no, es que no te lo sabría decir. No sé. Un nombre, arriésguese. Quique Silva. Quique Silva nos pilla un poco lejos de Madrid, pero me gusta. No, es de Sevilla. Ah, es de Sevilla. No sé, tiene cara de madrileño. Sí, claro, por la barba. Y la chulería, ¿no? Esa chulería sí. Que... No, siento comunicarle de que no ha acertado, no se lleva el premio. Hoy lo sé. Pero bueno, ha estado cerca. Qué pena. Pero bueno, gracias por dejarme participar. A usted por participar, hombre, muchas gracias. Bueno, seguimos con las entrevistas. Tenemos a otro de los grandes en esta jornada, el señor Mino 2.0, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Bueno, estamos entrevistando a la gente porque durante esta semana hemos estado soltando pistas a ver si alguien era capaz de adivinar quién es el nuevo integrante, el quinto integrante de Por qué Podcast que vamos a presentar mañana en la J-Pod 14. ¿Usted se atrevería a decir un nombre del nuevo integrante de Por qué Podcast? Joder, bueno, menos mal que vas a cortar este silencio eterno, pero... A ver, pero no hay más pistas, solo es esa, que es de Madrid. Bueno, ya estamos a altas horas de la madrugada, le puedo soltar una pista más en primicia. Le puedo decir ¿sí? Que es una mujer. Hostia, una mujer de Madrid. Y que no es su primer podcast. Hostia, pues ni puta idea. No se adelante, señor Garcius, ahora iremos con usted. ¿Cómo pasa la cabra? ¿Pasa la cabra para el monte? ¿Cómo se decía? ¿Pasa palabra? Bueno, es que no sé. Ahora, así, al decirme lo de la mujer, me acabas de despistar del todo, tío. No, ni puta idea, tío. No sé qué decir. Pero es que no conozco así a ninguna mujer de... Y está aquí presente. Ahora, no se adelante. Ahora. Sí, a ver, que sí, que está presente en Barcelona y... Venga usted para acá, señor Garcius, venga, que usted no lo ha entrevistado. Tenemos con nosotros también al señor Garcius, Capitán Garcius, director y colaborador de Pozap. Un placer. Hola, muy buenas noches. ¿Usted ha escuchado las pistas que hemos dado? Sí, las he escuchado. Y... Pero venga aquí a la intimidad, porque si acierta tampoco quiero yo desvelar, ¿no? No, porque hay un premio, aunque el señor Garcius ya tiene ese premio. Me tengo que enterar. Bueno, pero usted solo. O sea, ¿debería usted decir quién es? Yo diría es Juan Quimis. ¡Uy! No, me temo que no. Pero usted tiene premio porque ya, gracias al directo que hicieron los compañeros de la J-Pod 14, es verdad. Ya tiene ese premio. Usted, no, aunque hubiera acertado, ya lo tiene. Ya tiene la camiseta de Por qué Podcast. Entonces, bueno, pues... Bueno, pero siempre vale la pena acertar. Bueno, pues no se me ocurre nadie más ahora. Le contaré otra pista. Sí que está aquí ahora mismo entre nosotros. Está ahora mismo entre nosotros. Pero ya por descarte, o sea, vamos a ver. Está difícil la cosa. No ha acertado nadie, ¿eh? Nadie. Vamos a preguntar a la camarera a ver si... A ver. Claro, es que... ¿Carmenia? Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo y antes de finalizar este capítulo especial vamos a recordaros así rápidamente cuáles son nuestros métodos de contacto, cuáles son nuestros usuarios de Twitter, cuáles son los otros podcasts en donde grabamos, en fin, lo que siempre os comentamos antes de darle al botón de stop. Blanca, ¿cuáles son los usuarios de Twitter donde la gente nos puede seguir? Vale, tenemos a Fernando, que es @fernanjas. Hola chicos, ¿qué tal? Tenemos a Carmenia, que es @carmeniamoreno. Escribidme, chicos, que os contesto a todos, ¿eh? Tenemos a Jorge Marín, muy... ¿Jorge? ¿Qué? Tenemos a Jorge Marín, que es @eob como love, pero sin L. No, como love, pero sin L, no. Como love, pero con una E. Da igual. No da igual. Y a mí como @labiempe. Vale, y al compañero que no está hoy no le dedicas... Ah, no está. Venga, y tenemos a Quique como @13bicis. Hater. Perfecto. Fer, ¿en qué otros podcasts nos puede encontrar la gente? A Jorge le podemos encontrar en Caminando Ando y en Te Toca Podcast. A la señorita Labiempe la podemos encontrar en Podzap y en Te Toca Podcast. a Carmenia Moreno. Entre todo lo que has dicho, hija, me quedo aquí. Carmen Dallas, que es el mío. Dallas, vale, las colaboraciones no. Los dos son solo colaboraciones puntuales. La podemos encontrar en su podcast Carmen y Dallas. Al señor 13 Bicis le podemos encontrar en 13 Manzanas. ¿Cuándo graba? No, espera, que lo de cuando graba es para el que viene ahora. Y a mí me podréis encontrar, o no, en Viernes de Cañas. Perfecto. ¿Cuándo se acuerda de grabar? ¿O de subir los capítulos? Bueno, y... editarlos. Vamos a poneros al antiguo integrante de Por qué Podcast para que nos recuerde los métodos de contacto directos, que vamos a ver si Carmen se los aprende para el capítulo que viene, porque le va a tocar a ella ahora ese trabajo. Venga, traemos de nuevo al señor Giovanni Ardila para que nos diga cómo nos podéis contactar. Fijaos. Para ponerse en contacto con nosotros es muy fácil, solo tienes que entrar en nuestro blog www.porquepodcast.com. También puedes encontrarnos en Twitter como @porquepodcast. También puedes buscarnos en Facebook como porquepodcast o en www.facebook.com/porquepodcast. Si quieres mandarnos un mail, mandarnos un audio correo o simplemente mandarnos al carajo, puedes escribirnos en porquepodcast@gmail.com. Este podcast lo puedes encontrar en iVoox y en iTunes. En iTunes nos puedes dejar una reseña y votarnos con 5 estrellas o no. También estamos en YouTube como Por qué Podcast y también andamos por Radio Podcastellano. ¿Has dicho la Radio Podcastellano? Sí, estamos en Radio Podcastellano, donde puedes escuchar nuestros episodios sin descargártelos. También tenemos un Tumblr, pero no de los Tumblr chorras, un Tumblr de los que vale la pena ver. Y este Tumblr subimos el contenido relacionado de cada capítulo cada mes. El día primero hacemos un cambio radical de las notas de este Tumblr. Y por último, si nada de eso te funciona, puedes salir a la calle y gritar Por qué Podcast, que seguro alguno de nosotros pasará y se tomará una caña contigo. Para finalizar este episodio vamos a cambiar un poquillo la despedida, y es que queremos dedicar este episodio a todas aquellas personas que hicieron posibles esta jornada de podcasting. Queremos dar las gracias al señor Joe Green, a Mario G, a Sune, a Tony, a Sergi, a Marien, a Jaume Struch, a Dani Aragay, a Fran, a Manuel, a Íñigo Sendino, a María Santonja, a Richie Fintano, a Anaís, a Alejandro Pan, a Joan, a Richard, a Silvia Barbesa, a Silvia Silf, a Dri, a Nuria, a Joan, a Bello, a Xavi, a Mar, a Manuel Menda, a Joaquín y por último a Charblu. Todas estas personas se hicieron de la JPod 14 unas jornadas inolvidables. Muchas gracias desde parte de todo el equipo de Por qué Podcast. Bueno, este ha sido un capítulo especial de Por qué Podcast. Esperamos que haya quedado un poquito mejor que el episodio número 22, pero un poquito peor que el episodio número 23. Nos vemos el 15 de noviembre. Chicos, un placer y bienvenida de nuevo, Carmen. Muchas gracias a todos, chicos. Un placer grabar con vosotros. Venga, chao. Pescaos. Adiós. Nos vemos. Adiós. Consume hongos si quieres.